Numerología con acentos grave y cabalá. Sabiduría ancestral. Claudia Aceves González Ellain. La autora del libro ha procurado dar a sus lectores una presentación digna a su contenido y ha puesto su empeño y recursos para poder difundirla. Ayudemos a los escritores impidiendo sean fotocopiados sus trabajos y así cooperamos para que el esfuerzo y el trabajo sea la recompensa, y así, fomentar la creación de nuevas obras. Si usted necesita un ejemplar o utilizar algún escrito, puede ponerse en contacto con la escritora. Antes de empezar el maravilloso recorrido al mundo pitagórico de los números y a la sabiduría de la Kabbalah, Kabbalah o Kabbalah, quiero compartir contigo mi experiencia. De pequeña, eso de las matemáticas y los numeritos no me gustaba. Prefería todo lo relacionado con las letras. Siempre estuve peleada con todo lo que tenía que ver con sumar, restar, multiplicar, dividir y ni se diga con aquello de los quebrados, cálculos, álgebra, etc. Y ni hablar de la maestra que me obligaba a repetir una y otra vez hasta el hartazgo las multiplicaciones. Tal vez porque parte del hemisferio cerebral encargado del proceso matemático sea el contrario del hemisferio dominante en mí, o quizás porque las palabras siempre me han cautivado más que los números y, sobre todo, porque no había entendido que los números pueden decirnos más cosas de las que podemos imaginar. Más allá de los números, están las frases ocultas, lo que se lee entre líneas, aquellas líneas que tienen que ver con las matemáticas. Las líneas se mezclan entre las letras realizando una especie de secuencia ilimitada para dar por resultado formas de pensamiento. Así, las líneas pueden crear todo un mundo. Líneas rectas, paralelas, tangenciales, cruzadas, convergentes, distorsionadas, fugaces, efímeras, negras, transparentes, imaginarias, voluntarias, inequívocas, razonadas, intangibles, curvas, circulares, infinitas. Líneas que trazan cuerpos, ideas, sexos, sombras. Líneas en el mundo, en el ombligo, en las trincheras, en el cerebro, en las letras, en la historia, en la columna vertebral y hasta en los sueños, desde el nacimiento hasta la tumba, líneas. Hace varios años, me invitaron a un curso de numerología. Al principio dudé en aceptar, pero al escuchar la charla de la maestra, mi espíritu de investigación y descubrimiento me hizo decidir tomar el curso durante casi 2 años y después me dediqué a realizar numerologías primero a mi familia y amistades. Después decidí estudiar más y profesionalizarme en el estudio pitagórico. Hoy, se puede decir que amo los números, sus posibles combinaciones y significados, y me apasionan tanto como a las letras. Ahora tengo realizadas muchas numerologías y he dado cursos. Entrar al estudio de la numerología me llevó a descubrir toda aquella fuerza que existe en la vibración de tu fecha de nacimiento y de tu nombre, y ello me llevó a estudiar Kabbalah y ahora psicogenealogía. Todo esto me ha motivado tanto que hasta el día de hoy tengo muchas alumnas y he realizado aproximadamente unas 500 numerologías completas. Mi camino como escritora comenzó a expandirse y diversificarse cuando comencé a estudiar numerología y hoy, así como tengo la certeza de que la palabra tiene poder, sé que los números también lo tienen. Y pude descubrir todo aquello que no se ve, o no se lee, sino que permanece oculto. A eso se le llama esotérico. Esos mundos intangibles que están tan próximos a nosotros, por lo general no accedemos a ellos por estar dormidos, en otro canal o ocupados en otros menesteres. Esos mundos me han llevado de la mano para poder acceder a otro tipo de conocimiento que no lo dan los libros, mucho menos la escuela. Ese conocimiento se extrae de la fuente, se absorbe de forma regular cuando uno empieza a estar conectado al flujo natural de la existencia. Y al hablar de ese poder, el cual se puede transformar en creaciones artísticas o expresiones literarias, quiero hacer referencia al poder de la palabra, ya que para mí siempre ha tenido un influjo poderoso que me ha llevado a considerar: somos lo que pensamos y tus pensamientos tienen el poder de transformar el mundo. En mi mundo interior las palabras fluyen por mis venas y tienen que salir de mi cuerpo para poder seguir existiendo sin llegar a la locura, porque el flujo intenso de cualquier proceso mental o de creación debe tener una salida y la mía es escribir. Hablando de ese poder que tiene la palabra, podemos deducir: la palabra puede ser una sutil flecha que hiere en lo más profundo, un dardo venenoso que puede revertirse, una ráfaga que puede ser una caricia letal, un absurdo juramento pronunciado sin entender, una promesa que encadena, un abrazo que sostiene tu vida, un mecanismo de defensa, una cruel incertidumbre, un parto silencioso, una válvula de escape, o un orgasmo delicioso, el primero y último hálito de vida. Es por eso que el entender los números con palabras encuentras un sentido mágico en ellos. Laberinto del oído, lo que se dice se desdice del silencio al grito desoído. Inocencia, inocencia, para hablar, aprende a callar o paz. Lo mismo ocurre con el silencio y tal vez tenga la misma fuerza creativa o destructiva que la palabra. El silencio puede lastimar, quebrantar, debilitar al enemigo, dividir a las familias, crear confusión entre los miembros de un partido, convencer o disolver un conflicto, porque el silencio puede decir todo lo que no podemos definir, descifrar, describir. Ante tanto, mejor callar. Recordemos las marchas del silencio. Si no entiendes mi silencio, de nada sirven mis palabras, y si no hacemos buen uso de la palabra, será mejor enmudecer. Entre tantas palabras que me ahogan, trataré de callar todo aquello que no se ha dicho desde la conciencia, pues es más difícil callar a tiempo que hablar desmedidamente. Orígenes pertenecen a Grecia con el gran matemático, filósofo, físico, astrónomo y gran maestro de música, Pitágoras de Samos, el creador de esa tabla de multiplicaciones que tanto odiaba de niña, del sistema decimal y por supuesto del tan famoso teorema que lleva su nombre. La numerología está considerada como una ciencia oculta porque está codificada. Se cree que sus Pitágoras es también el creador del pentagrama, o también llamado pentalfa, estrella de cinco puntas. Realizó estudios sobre los números pares e impares y de los números primos y cuadrados. Habla de seis elementos básicos: karma, día, año, mente, reacción y síntesis. A cada uno de estos elementos le corresponde un número y cada número posee muchos significados, todo depende de la combinación de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un 2 en el karma que tenerlo en la mente, o tener un 2 por ser resultado de la suma del número 11 igual 1 más 1, uno de los números maestros. Con la numerología, Pitágoras trataba de decodificar las claves o signos numéricos encontrados para dar un corpus teórico y poder entender las enseñanzas, aplicar el conocimiento y evolucionar. Todo el significado depende del lugar en donde estén colocados los números en nuestra fecha de nacimiento, en nuestro nombre y apellidos. Entre los misterios de Pitágoras está el de su nacimiento. Algunos afirman que nació en la isla de Samos, otros aseguran que fue en Sidón, Fenicia, en los años 590-570 c. Pasó varios años en Egipto aprendiendo astronomía, cosmogonía y se dice que alcanzó el grado de sacerdote egipcio. Pitágoras creía que era preciso dar su conocimiento, pero no a todos los estudiantes. Al entrar a su escuela les pedía su nombre y hacía su numerología. Así descubría y decidía en qué área de la escuela debía estar ese estudiante. Su círculo era muy cerrado, solo aquellos que estaban dispuestos a compartir su vida y su doctrina podían ser recibidos en el grupo. La música era también entre ellos sumamente importante, ya que para Pitágoras era el símbolo de la armonía del cosmos y un medio para conseguir el equilibrio interno. Cuatro eran los principios esenciales para Pitágoras y sus seguidores. El alma es inmortal. Las almas cambian de lugar pasando de una vida a otra. Todo lo que ha sucedido retorna en ciertos ciclos, no sucede nada realmente nuevo. Hay que considerar a todos los seres animados emparentados entre sí. Cabalístico por naturaleza, ya que no podemos saber con exactitud si primero estudió la cábala o la numerología, pero están tan relacionadas entre sí que es maravilloso poder descubrir sus semejanzas. ¿Qué es la numerología? ¿Cuál es el uso de los números en nuestra vida? ¿Cómo puede servir la numerología en mi desarrollo evolutivo? ¿Qué es la cábala o cábala? ¿Tiene alguna relación la numerología y la cábala? ¿Qué beneficios trae el estudio de la cábala? Estas y muchas otras preguntas podrás descubrirlas en este manual barra libro, como he decidido llamarlo, ya que no solo te proporcionará datos interesantes y parte del curso de numerología, también podrás tener mayores herramientas para tu crecimiento y evolución espiritual, así como algunas reflexiones, frases, meditaciones y textos relacionados, creando una combinación entre letras y números, una mezcla maravillosa que te llevará a descubrir todo un mundo interior. Encontrarás textos, reflexiones, pensamientos que he escrito a lo largo del camino para tener una vida más equilibrada y en consecuencia de mayor abundancia en todos los sentidos. Podrás conocer algunas fórmulas para realizar tu numerología o poder realizar otras numerologías con un método sencillo y práctico. Verdaderamente Pitágoras, con su fundación de la filosofía europea y de la matemática europea, la dotó con la más afortunada de las conjeturas. ¿O acaso fue un resplandor de genio divino que penetró hasta la naturaleza más íntima de las cosas? Aenuitead. La medida en que aprendemos, es la manera en la que estamos abiertos a la vida. Generalmente buscamos desesperados la felicidad y tratamos de evitar el sufrimiento sin darnos cuenta que ambos son estados mentales. La mente es la causa de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento. ¿Qué tanto está determinado nuestro destino? ¿Existe el karma? ¿Cómo podemos modificar un estado negativo en positivo? ¿Cómo podemos salir del círculo del dolor? ¿Es posible alcanzar la plenitud en esta tierra? Las diferentes religiones, filosofías y enseñanzas espirituales centran su atención en el conocimiento profundo de Dios. Pocas son las que tratan de centrarse en el conocimiento del hombre para así llegar a Dios. A lo largo del camino buscamos quien nos dé una respuesta convincente a nuestras interrogantes. Sin embargo, pasamos por muchas experiencias, equivocaciones y dolor antes de encontrar una respuesta que en verdad nos deje satisfechos. En realidad descubrimos que la respuesta nunca estuvo fuera sino dentro de nosotros. Esos son los afortunados, los que descubren que la respuesta está dentro y no fuera. No todos corren con la misma suerte, algunos seres ni siquiera se cuestionan. Viven a la deriva, a expensas de la corriente de los sucesos, en lo que la Kabbalah llama estado vegetal. Otros, la minoría, comienzan a hacerse preguntas desde temprana edad y a buscar los medios adecuados para encontrar la respuesta. Lo importante es descubrir que la existencia está para proporcionarnos placer. El Creador se complace en deleitarnos si nosotros desaprovechamos todo aquello que Él nos ha dado desde siempre. Existen realmente cosas buenas en la vida: darle un abrazo al ser que amas, ver correr a un niño tras la pelota, comer helado sin pensar en la gordura, leer un buen libro, ir a la playa y dormirte con las olas, pedir y recibir perdón cuando te has equivocado, contar una historia a tus hijos, escuchar las historias de un anciano, dar una vuelta por el panteón, escribir un poema y sentirte enamorado, encontrar un hermano, escribir un diario con tus secretos, ver sonreír a un niño enfermo, sanar un poco el dolor de alguien, ser un amigo que sabe escuchar, salir a correr y dejar atrás los problemas, ver llover y mojarte, sentir la vida servir a todos sin esperar nada, disfrutar el mar y acariciar la arena, cantar una canción aunque seas desafinado, poder hablar de tus sentimientos con alguien, sentir la inmensidad en una mirada, ver, oler, tocar, escuchar, saborear, percibir, amar, ayudar y morir. Esas son cosas realmente buenas en la vida. Descubre y aprende que en la simplicidad radica la alegría. 24. Cuando puedas vivir con los cinco sentidos humanos, podrás comprender entonces el sexto sentido, que por algunos es denominado intuición, por otros es llamado percepción, por los budistas es llamado mente y por los cabalistas es llamado similitud con la luz. Siempre hablo de la importancia de vivir 100% como humano para poder vivir 100% como espíritu. Si no comprendemos nuestra humanidad, jamás entenderemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia en esta tierra. Para entrar a los mundos superiores deberás antes conocer los mundos inferiores y recordar uno de los principios herméticos, el de correspondencia. Lo que es arriba es abajo, como es abajo es arriba. 26. En la luz crepuscular se descubrirán nuestros más bellos secretos. En la luz, descubriremos juntos el misterio de vivir. ¿Cómo podemos usar hoy la numerología? Los números han estado presentes desde la prehistoria. Se puede decir que forman parte importante de los conocimientos humanos: física, química, astronomía, ingeniería, arquitectura, electrónica, etc. Para los primeros pitagóricos, los números eran de vital importancia, aseverando que los que integraban el nombre del individuo moldeaban su carácter y su destino. A esta relación entre número y letra se le conoce como numerología dialéctica. Los antiguos sabios y los hoy científicos nos esclarecen que en el universo el caos no existe. Por el contrario, coexiste con el orden, basado en principios ontológicos de la relación entre el ser y la existencia. Esto se relaciona a su vez con la metafísica, en donde la más pequeña partícula, que aún la buscan los científicos y son los llamados hadrones, y la formación del cosmos tienen relación directa con nuestra existencia en este plano. Es muy interesante saber lo que hoy en día están buscando los científicos, tratando de comprender el mundo, su origen y cómo funciona. Uno de los métodos es tratar de crear la gran explosión que generó origen al universo, encontrando esa partícula. Este viaje ya comenzó originando gran polémica en el mundo, creando una máquina que tratará de recrear las condiciones imperantes después del Big Bang, partiendo del principio de que todo en el universo, sea la primera o la última partícula, provoca vibraciones. Así, podemos entender que los números son fuerza que contiene energía que afecta en todos los sentidos de la existencia terrena. Nacemos en un día predestinado dentro del esquema universal. Ya hemos leído y entendido que las casualidades no existen, existen las causalidades. Y bajo la ley de causa barra efecto, ley del karma y las vibraciones emitidas en ese momento, se puede decir entonces que elegimos sin elegir en forma consciente, es decir, lo determinamos según las leyes operantes dentro del esquema universal y así se determina entonces dónde renacer, con qué padres y familiares, por la ley infalible del karma. Acción barra consecuencia, somos empujados al lugar donde mejor podemos realizar la purificación del karma y así avanzar un peldaño más en la escalera de la evolución. En el campo de energía terrestre, en el instante mismo de nacer recibimos la influencia de los números imperantes. No es predestinación, es ley de consecuencia. Al recibir nuestro nombre existe también una importante fuerza que determinará los aspectos positivos y negativos en nuestra formación evolutiva. Podemos entonces determinar que la numerología nos ayuda, entre otras cosas, a conocer mejor todas nuestras potencialidades. 30. Hacer un análisis profundo de nuestra personalidad. Ese nos ayuda a trabajar con aspectos negativos que afecten nuestras relaciones. Poder visualizar nuestra vocación y profesión. Es acentuar las cualidades positivas naturales. Es comprender mejor nuestra misión. Es conocer aspectos de vidas pasadas. Elegir un nombre adecuado a los nuevos integrantes de la familia. Es conocer más a los individuos que deseen entrar en una empresa, herramienta de recursos humanos. Es conocer vibracional del año en curso para actuar de acuerdo a sus vibraciones. Es ayudar a ver con más claridad el panorama general de las diferentes etapas de vida. Es alcanzar un pleno desarrollo del potencial que cada uno tiene para poder vivir de forma equilibrada en todos los planos de nuestra vida. Cuando mires al éxito como un camino y no como una meta, entonces podrás alcanzarlo sin esfuerzo. Diamante principal. El diamante está compuesto con los números de nuestra fecha de nacimiento, día, mes y año. De estos elementos podemos conocer la parte correspondiente a los números, y con el nombre completo podemos descubrir otra faceta importante del individuo. Se puede decir que un estudio completo es el que ve estos dos aspectos fundamentales, la parte de la fecha y la parte del nombre completo. Tiene que ser exactamente como estamos registrados. Si existen dos actas de nacimiento por alguna razón, entonces el individuo tiene la posibilidad de usar la que más convenga según la vibración de la fecha y de los nombres. Esto nos lleva a entender que la numerología no es predictiva, ni trata de adivinar el futuro del individuo. La numerología es una herramienta para descubrir nuestras potencialidades y desarrollarlas para nuestro crecimiento y evolución. La numerología es una ciencia que clarifica nuestro entendimiento al revelarnos partes de nuestra personalidad que quizás no hemos descubierto, o encontrar toda esa gama de retos y obstáculos que tenemos que enfrentar para nuestro desarrollo. Los elementos del diamante son 6-1. Karma. Este elemento es el mes de nacimiento del individuo. Los meses con dos dígitos se reducen a 1, es decir, octubre, 10, pasa a ser 1, noviembre, 11, será 1 más 1 igual 2, y diciembre, 1 más 2 igual 3. ¿Qué es el karma? Todo aquello que en ocasiones la gente dice sin saber en realidad qué es el karma, ha llegado a confundir a muchos cuando se le habla de su karma. Veamos lo que no es para entonces poder entenderlo. El karma no es un castigo. No es algo que vienes a pagar. No es una ley de venganza. No es predestinación. Karma se refiere a la ley de las consecuencias. Acción barra elección barra consecuencia. El karma es a aquello a lo que estamos invitados para aprender en esta vida, a lo que estamos llamados para trabajar y evolucionar. Una de las definiciones que más me gusta sobre el karma es de Deepak Chopra y dice: el karma es la afirmación eterna de la libertad humana. Para los budistas tibetanos, el karma posee un significado absolutamente vivido y práctico en su vida cotidiana. Viven según el principio del karma, en el conocimiento de su verdad, y esta es la base de la ética budista. 1. La palabra karma nos da como resultado el número 8 y el 8 inclinado. No solo representa el infinito. Si observamos bien, el 8 también representa el flujo de la energía. Es por eso que también se habla de equilibrio cuando mencionamos este número. El 8 fue representado por dos cuadrados unidos por una línea que une el mundo superior con el mundo inferior. El 8 es poderoso y representa la ley del karma. Todo lo que actuemos tendrá consecuencias. Es por eso que la figura es un continuo movimiento en el que llega a un punto donde se regresa esa acción. Eso es el karma. En nuestra cultura y educación occidental religiosa, lo más cercano podría ser que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Con la vara que mida seréis medido. En definitiva, sabemos que los occidentales estamos empezando a entender esta ley tan fundamental de la existencia. Cargamos aún programaciones religiosas llenas de culpa y arrastramos las cargas del pecado creyendo que si nos arrepentimos en el último momento, le confesamos al Padrecito nuestras malas acciones, nos libraremos de todo el mal que hemos hecho. Entonces seremos recibidos en el paraíso. Realmente nos han metido mil patrañas religiosas que no tienen nada que ver con el verdadero sentido de la existencia. Estamos en fase de maduración de las ideas religiosas y debemos entender que para llegar al acuerdo entre las naciones y a nivel planetario, tendremos que ir desechando todo dogma y establecer una verdadera religión universal. Dijo el Buda: lo que eres es lo que has sido, lo que serás es lo que haces ahora. 2. Hay karma, lo denominaremos con la letra K significado, En Eroka 1 las personas con este karma están llamados a trabajar con la soberbia y el egoísmo. Vienen a trabajar también con el sentido de independencia y su autoafirmación. Febrero K2 su karma es la pareja a las asociaciones. Marzo K3 el K3 se refiere a la figura materna y la familia. Abril K4 las personas con K4 vienen a trabajar con el padre y la estructura familiar. Mayo K5 vienen a buscar y a encontrar la libertad interna y externa. Tendrán que tener cuidado de no caer en excesos debido a su intensa búsqueda de la libertad. Junio K6 están llamados a dar amor ya que se les puede dificultar el expresarlo. Es recomendable que traten de aprender a expresarse sin miedos. Julio K7 personas que han venido a trabajar con la espiritualidad y tratar de no ser tan escépticos, son seres muy analíticos. Agosto K8 están llamados a trabajar con la justicia y aprender a darle el justo valor a lo material. 38. Septiembre K9 vienen a trabajar la arrogancia, la exigencia y la frustración. Octubre K1 igual que enero pero además vienen a trabajar con sus miedos e inseguridades. Noviembre K2, 11, su karma también es la pareja y además vienen a trabajar con sus emociones porque estas pueden ser muy conflictivas. Diciembre K3 lo mismo que el mes de marzo, la madre y la familia pero también vienen a trabajar con la comunicación ya que pueden ser personas que se guardan todo y cuando hablan pueden lastimar a otros. Punto 3.2. Guión cuerpo, en este elemento del diamante vamos a tomar el día de nacimiento, reduciendo a un solo dígito. Así. Un día 18 se reduce, 1 más 8 igual 9, y lo abreviaremos con la letra C. El cuerpo, representa una parte de nuestra personalidad, es solo una gama de todas nuestras características, se puede decir que la más exterior, ¿qué características son más dominantes en mí? ¿Cómo me gano el dinero? ¿Cómo es mi cuerpo físico? ¿Mi salud? ¿Cómo ocupo mi tiempo? ¿Soy activo o pasivo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Soy analítico o soñador? Tiene que ver con el plano físico y parte de lo emocional. Interpretación según los resultados. Número 1. Personas independientes, de carácter fuerte, líderes, amigueros, llaman la atención. Les gusta expresar su identidad. Son personas persistentes, tesoneras, activas mentalmente con deseos de progreso. En su cuerpo pueden tener manifestaciones de presión arterial alta, problemas con la columna vertebral y problemas con los ojos, principalmente el derecho. Número 2. Personas propensas a ser dependientes. Es muy importante para estas personas tener pareja. Se pueden llegar a enfermar del estómago, jugos gástricos, úlceras, hernia, tener problemas de nutrición. Su fantasía puede ser desbordante y el resentimiento puede ser su talón de Aquiles. Tienden a psicomatizar. Personas muy sensibles con tendencia clara a la hipersensibilidad. Número 3. Tienen características corporales artísticas, personas muy estéticas que les gusta hacer deporte y en ocasiones sobrepasan la afición por el arreglo. Tienden a enfermarse del hígado o ser propensos a las infecciones. Pueden también tener problemas de garganta debido a un desequilibrio en el quinto chakra. Son amigueros, fiesteros, poco familiares. Les encanta la calle, ya que la fuga es su principal mecanismo de negación. Número 4. Las personas con cuerpo 4 tienden a ser fuertes y resistentes sin tendencia al sobrepeso a menos que tengan trastornos hormonales. Personas muy organizadas y estructuradas. Son comunes las fracturas físicas y emocionales, pueden llegar a presentar calambres, epilepsia y trastornos en la caja torácica. Son excéntricos por naturaleza y están encaminados al trabajo. En hombres se dice que hay una tendencia clara a la infidelidad. Número 5. Personas vitales, dinámicas, sensuales, con mucha tendencia a la sexualidad y a los excesos. Personas que llaman mucho la atención y son muy atractivos sexualmente. Gusto por los viajes y la aventura. Clara predisposición a la depresión, falta de atención y concentración. Pueden llegar a tener problemas en los pulmones y en el sistema nervioso. Tendencia a la calvicie. Pueden llegar a verse enfermedades de disfunción sexual de índole mental, en mujeres, frigidez. Número 6. Extremistas. Visten de manera fachosa o muy formal. Mucho número 6 tienen hoyuelos al sonreír o barba partida. En mujeres se ha visto una clara tendencia al trabajo y a ser madres sobreprotectoras y, 41, controladoras. Pueden existir problemas con los ovarios, en hombre con los testículos. En ambos puede existir infertilidad, problemas con los riñones y enfermedades venéreas. Pueden llegar a tener enormes frustraciones sexuales. Son duros en sus juicios, y tienen problemas para endulzar su propia vida que puede reflejarse con diabetes. Número 7. Introspectivos, melancólicos, analíticos. Personas muy perfeccionistas que tienden a poner una bruma alrededor de ellos para ocultar sus sentimientos. Personas difíciles, de carácter fuerte, exigentes y controladores que tienden a creerse muy inteligentes. Personas muy psíquicas y con predisposición a la migraña, puedan tener problemas con los analgésicos. Tendencia a las alergias y víctimas de la utopía. Pueden llegar a la promiscuidad por una gran necesidad de contacto y ternura. Número 8. Personas de cuerpos sensuales y muy sexuales. Es el más fuerte de todos, tiene reflejos bien marcados, pueden llegar a ser muy buenos deportistas, tienden a engordar pero por lo general son fuertes y sanos. Deben aprender a tener buenos hábitos alimenticios para no presentar problemas de sobrepeso por su búsqueda de satisfacción a través del cuerpo. Pueden presentar problemas de rodillas y pies. Algunas veces pueden parecer altaneros o por el contrario personas muy juguetonas que toman con filosofía la vida. Carácter muy fuerte y con tendencias a querer controlar todo a su alrededor. Personas muy instintivas al ser tocadas. Número 9. Por lo general las personas con número 9 son muy herméticas que no hablan de sí mismos, se enferman en silencio y pueden sentir mucha ira, soledad y aislamiento. Pueden ser perfeccionistas, tiranos y obsesivos. Les gusta lo bueno, tienen gusto para vestir, les encanta comprar ropa. Se dice que una mujer con cuerpo 9 no dura mucho tiempo casada debido a sus obsesiones y exigencias aparte de su clara tendencia de perfeccionista. 3. Guión inteligencia, tomada del resultado de la suma del año. Es decir, si nacimos en el año 1982 sumaremos 1 más 9 más 8 más 2, igual 20, 2 más 0 igual 2, inteligencia, y, Igual dos, recordemos que siempre vamos a reducir el resultado a un solo dígito. Hay que considerar el resultado si el número es maestro, como lo son el 11 y el 22. En esta fórmula, entonces abreviaríamos de la siguiente manera, por ejemplo, persona nacida en el año 1993, 1 más 9 más 9 más 3, igual 22, 2 más 2 igual 4, y abreviamos como número 4, 22, la inteligencia nos dice, cómo enfrento y soluciono los problemas o crisis de la vida diaria, cómo me muevo en el mundo. Es, como solemos ser o qué tendencias son más preponderantes en nuestra vida. Se puede decir que es una capa más profunda que el cuerpo. Vamos a identificarla con la letra interpretación. Número 1. Tienen capacidad para resolver situaciones, tenaces, persistentes, no aceptan consejos, deciden lo que creen conveniente, tienden a ser tercos. Número 2. Tienen capacidad para resolver situaciones. Buscan el consejo o guía de amigos o compañeros para que los ayuden o los apoyen. Si escucha que alguien tiene problemas, va y le ayuda, es decir, se involucra en los problemas de otros. Número 3. No se ahogan en sus problemas. Son optimistas y un tanto despreocupados. Tratarán siempre de hallar una solución a los problemas. Se les debe advertir que no platiquen sus proyectos porque por lo general les roban sus ideas que generalmente son creativas y originales. A todo le encuentran solución. Número 4. Muy inteligentes, analíticos, tenaces. Procuran estar solos para resolver sus problemas. Tienen mucha madurez y difícilmente se equivocan. Siempre piensan en las consecuencias de sus actos porque van siempre más adelante. Personas muy ordenadas, se esfuerzan y trabajan mucho. Personas difíciles de convencer. Número 5. Audaces, arriesgados, emotivos, inteligentes. No le agobian los problemas, pero no como al 3 que encuentra solución. El 5 simplemente no se agobia y busca diversas opciones de inmediato. Siempre quieren saber más, buscan expansión. Saben manejar grupos debido a su apertura y creatividad. Número 6. Personas que tienden a ser extremistas en sus decisiones. Suelen ser tajantes y no tienden a soluciones a medias, ya sea positiva o negativa. Humanista y justo. Número 7, 45, piensa en las consecuencias. Personas intuitivas y analíticas antes de tomar cualquier decisión. Personas tranquilas se toman su tiempo para atreverse a sentir de forma profunda debido a su espíritu analítico. Número 8. Inteligente, audaz, brillante. Facilidad para estudiar y retener. Ambiciosos, utilizan su inteligencia para hacer dinero. Dominantes y exigentes. Número 9. Grandes capacidades para resolver problemas propios, cero ajenos. No se sienten cansados o agobiados y generalmente piensan en el altruismo. Es la mejor inteligencia de todos los números. 4. Guión mente, es la suma del mes más día más año, karma, cuerpo e inteligencia. El resultado nos indica una parte de nuestra vocación. ¿Qué profesiones son más acordes a nuestras características? ¿En qué actividad puedo ser más útil? ¿Cómo me relaciono con la sociedad? ¿Cómo es mi pensamiento y cómo experimento la vida? También representa a la madre si el diamante es de una mujer y al padre si el diamante es de un hombre. Ejemplo, persona nacida el 13 de marzo de 1960 K3, mes de marzo, C4, suma del 1 más 3, 1, 7, suma de 1 más 9 más 6 más 0 igual 16, 1 más 6 igual 7, entonces sumamos, 3 más 4 más 7 igual 14, 1 más 4 igual 5, mente 5 y abreviamos con la letra M. Número 1 deberá aprender a ser pionero, no vacilar en aferrarse a lo inusual u original. Las personas que poseen este número en mente, es gente creadora, innovadora, excelente para crear nuevos proyectos, usualmente tienen ideas originales. No trabajan bien bajo dirección de otros, ni le gusta aceptar órdenes, se los recomienda buscar estar al frente de algún negocio. Es individualista en pensamiento y acción. Pueden desarrollarse como líderes en el campo de su elección. Número 2. A estas personas se les recomienda desarrollar el tacto y la diplomacia. Es importante que aprendan a ser sociables ya que su éxito dependerá de ayudar a los demás sin esperar recompensa alguna. Son personas pacificadoras, árbitros naturales, conciliadores que pueden triunfar en labor gubernamental o en la política. Personas muy sensibles que tienen buen sentido del ritmo y del tiempo. Número 3. Tiene el don de la palabra escrita y puede llegar a ser un buen orador. Debe ser creador pues tiene una excelente imaginación. Posee cualidades intuitivas y pueden triunfar en labor mental. Excelente sentido del humor que le permite unirse socialmente a los demás. Triunfará en labor mental, escritor o asesor, crítico o abogado. Pueden tender a ser controladores. Número 4. Honestidad, paciencia, economía, practicidad, organización, lealtad, facilidad de hacer amigos. Conservador. Se le recomienda aprender a recibir órdenes pues debe de exigir de usted mismo primero y después de los demás. Pueden ser muy rutinarios ya que se concentran demasiado en los detalles. Pueden triunfar como arquitectos, dibujantes, técnicos, mecánicos, contadores o dueños de un pequeño comercio. Número 5. Deberá aprender a ser versátil pues tendrá que seguir más de un rumbo de esfuerzo al mismo tiempo. Personas que buscarán ser libres para viajar, seguir senderos inusuales, ensayar cosas nuevas, por lo mismo no se entregará a labores rutinarias. Estas personas se le caracterizan como los eternos jóvenes por su gran vitalidad y entusiasmo. Pueden triunfar como agentes viajeros, pilotos, consejeros, psicólogos, escritores, investigadores, promotores, o maestros de ciencias ocultas. Número 6. Recomendable para estas personas aprender a triunfar en cualquier esfuerzo relacionado a la educación, el hogar o la familia. Eficientes y metódicos. Personas muy extremistas que deberán adquirir mayor equilibrio al asumir responsabilidades, al servir y dar libremente. En mujeres se considera que son muy trabajadoras. 48. Número 7. Debe escoger un campo de acción especializado pues es analista y perfeccionista. No aceptará nada que no pueda probarse o relacionarse con hechos. Se recomienda tener tiempo para estar solo y meditar con las fuerzas superiores de la naturaleza. Puede triunfar como abogado, científico, maestro, especialista en medicina, escritor o como religioso. Las personas con mente 7 por lo general ponen una bruma alrededor de ellos y jamás revelarán nada íntimo. Personas con muchos dones. Número 8. Tiene capacidad ejecutiva y puede dirigir grandes corporaciones. Deberá aprender a ser práctico y eficiente. Tienden a ser líderes y a tener un punto de vista filosófico, pero les falta perseverancia en sus empresas. Equilibrado y justo. Le gusta tener todo bajo control porque se esfuerzan mucho en su trabajo. Su mayor triunfo llegará cuando encuentre un equilibrio entre la fortuna y la espiritualidad. Puede triunfar como juez o abogado, consejero o asesor. Puede lograr éxito en labor gubernamental como asesor. Número 9. Debe aprender a ser humanitario, pues ha de amar a la humanidad y aspira en todo momento a ayudar a los demás. Su apelación es más bien a muchos que a pocos. Debe aprender a ser desinteresado, impersonal, generoso, compasivo, tolerante y sensible, ya que se exigen mucho a sí mismos y a los demás. Son 49, perfeccionistas y no revelan su intimidad, tienen buena imaginación y podrían triunfar como educador, artista, curador, maestro reformista, misionero, doctor, asistente social y comercial. 5. Guión reacción. La reacción es la suma del cuerpo más mente, nos dice, cómo es nuestro temperamento, cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan. Otra partecita de nuestra personalidad representa al padre si el diamante es de una mujer y a la madre si el diamante es de un hombre. Con el ejemplo anterior veamos el resultado. 13 de marzo de 1963-47-59-KCIMR. Vamos a representarla con la letra R. Interpretación. Número 1. Realiza lo que piensa por sí mismo, es autosuficiente. Hace las cosas lo mejor posible, supera a otros pero no es muy comunicativo, deberá trabajarlo. Siempre procura ser el primero, independiente y seguro. Número 2. Logra sus fines a través de alguien. Necesita compañía y hará las cosas por el impulso de otra persona, ya que de no ser así no realizan sus metas. Tienden a reaccionar emotivamente. 2. 11. Mucha espiritualidad. Maestros. Número 3. 50. Soluciona sus cosas con buen gusto y optimismo. Les gusta el toque distinguido. No les gusta ser vulgares o relacionarse de forma vulgar. Muy comunicativos. Número 4. Le agrada el trabajo manual. Hace cosas por él mismo o con ayuda de los demás, pero siempre y cuando él intervenga en la realización. Trata de no equivocarse y hace su trabajo lo mejor posible. No le gusta que le desacomoden sus cosas. Número 5. Habilidosos, versátiles. Proponen varias opciones, tienden a tener varios compromisos al mismo tiempo. Resuelve situaciones sobre la marcha, habilidad para trabajar con el sexo opuesto. Carismático, voluble. Todo lo quiere hacer y anda buscando hacer cosas nuevas. Aprenden mucho en grupos. Número 6. Extremista, o todo o nada, o bien o mal. Humanista, trata de beneficiar a los demás y de hacer algo por la humanidad. Le gusta hacer las cosas con conocimiento de causa. Protectores y muy cariñosos. Número 7. Perfeccionista, altruista. No realiza todas las cosas que piensa. Trata de beneficiar a todos y trata de no hacer daño a nadie. Muy reflexivos y analíticos. Buscan la espiritualidad y pueden llegar a desarrollar muchos dones. Número 8. Desea ser el jefe. Tiene capacidad para trabajar en grupos y dirigirlos. Facilidad para ganar dinero y gastarlo. Quiere hacer las cosas en grande. Número 9. Reúne todas las cualidades de todos los números. Es perfeccionista. 6. Guión síntesis. Es la suma del karma, cuerpo, inteligencia, mente, reacción. Se representa con la letra S. Nos habla de cómo armonizo y equilibro mi universo. ¿Cuál es la forma en la que comparto mis logros? Veamos ahora el ejemplo completo del diamante con la fecha. 13 de marzo de 1960. Entonces la suma sería así: 3 más 4 más 7 más 5 más 9 igual 28, 2 más 8 igual 10, 1 más 0 igual 1. SL usaremos la abreviación S. Número 1. Su objetivo es el logro de éxitos. Cuando los alcanza, le gusta disfrutarlos en su soledad. Número 2. Busca compartir sus logros personales con su pareja, sus amigos o sus socios. Conciliador y pacificador. Les encanta ser y tener pareja. 2. 11. Vienen a dar mucho servicio. Número 3. Su naturaleza es sociable con facilidad de expresión. Libertad pero teniendo pareja o familia. Número 4. Búsqueda de objetivos en el trabajo, orden y disciplina. Número 5. Conocer cosas nuevas. Los viajes, las experiencias lo llevan a un buen estado de ánimo. Trabajan en grupos donde aprenden a compartir sus múltiples experiencias. Mucha libertad. Número 6. Es idealista. Proporciona amor y bienestar a los demás. Tener pareja y sentirse amado. Número 7. El encuentro con la espiritualidad le trae paz interior. Dones. Mucho trabajo con la espiritualidad, despertares, integración con Dios. Número 8. Disfruta plenamente el logro de metas y objetivos. Le interesa mucho tener dinero y seguridad económica. Buscar la espiritualidad. Número 9. Su estado de conciencia está relacionado con el amor universal y el servicio a los demás. La vida no se te da hasta que encuentras un motivo para entregarla. ¿A qué estamos llamados? ¿Qué posibilidades existen determinadas por mis números? Es importante descubrir a tiempo nuestro llamado en la existencia, y con el camino de vida nos referimos a ese descubrimiento que es llamado también vocación. No es determinante en el sentido que todos cumplan con el mismo camino de vida por tener el mismo número. Aquí veremos las posibilidades que hay por la vibración de estos números. Pero debemos estar conscientes de algo muy importante. Los caminos tienen siempre bifurcaciones, circunstancias, aciertos y tropiezos. Como todo, lo importante no es el camino en el que vamos, sino vivirlo, a sabiendas de que la finalidad es evolucionar, trascender, borrar karma negativo con actos de amor y perdón y así. Entrar a la ley del Dharma, que es encontrar la luz espiritual y establecer un camino de amor, paz, bondad, rectitud, etc. Es nuestra realidad como seres espirituales. ¿Por qué es importante el amor y el perdón para el seguimiento de nuestro camino? No podemos andar sin amor. Para poder avanzar con soltura y desprendimiento necesitamos primero liberarnos de todo aquello que nos detiene, y lo que más nos bloquea en este andar es quedar atrapados en emociones como el rencor, los celos, el aferramiento, la ira, la envidia y demás venenos. Y la práctica del amor y el perdón es la que más nos ayuda en el camino de la liberación. 55. Cuando nos encontramos en un proceso donde es necesario perdonar a alguien que nos ha lastimado, ya sea con sus palabras, indiferencia, deslealtad, infidelidad, traición o cualquier acto que pueda herir nuestra integridad física, mental y emocional. El perdón es la manera en que podemos sanarnos y ayudar a sanar. ¿Estamos realmente capacitados para lograrlo? La capacidad para perdonar, al igual que la capacidad de amar, es un acto de la voluntad, se debe trabajar. No nacemos sabiendo perdonar, hay que aprender a hacerlo y es arduo trabajo. Olvidar es un acto que no tiene nada que ver con la voluntad. Puede suceder que deseas olvidar y los recuerdos almacenados en tu disco duro no te lo permiten. Para conseguir olvidar tendríamos que tener un botón semejante al delete de las computadoras y así borrar todos aquellos recuerdos que nos encadenan y que no permiten que perdonemos. Algunas personas corren con más suerte ya que parecen estar dotadas de ciertas sustancias químicas en su cerebro que les ayudan a borrar en automático todo aquello que les lastima. Se cierran y crean sus propias conclusiones, cerrando así la entrada a los sentimientos propios y ajenos. De alguna manera el perdón compensa lo que Dios no pudo darnos cuando nos creó, es decir, la capacidad para cambiar el pasado. Es una realidad que lo único que podemos hacer con el pasado es recordarlo e intentar aprender de las experiencias para liberarnos de lo que nos hizo daño y dejarlo atrás, no cargarlo. La memoria no permite olvidar. Sería un error de la naturaleza, porque es la que va forjando la experiencia del individuo. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, en una conferencia expuso: es posible el perdón pero no el olvido, y que debemos aprender a perdonar pero no debemos y tampoco podemos olvidar. Los recuerdos buenos o malos siempre son parte de nuestra existencia. El cerebro es una gran máquina capacitada en borrar lo que verdaderamente no importa y de retener aquello que sí es trascendente o vital para la supervivencia. La práctica de la meditación nos ayudará para poder sosegar la casa y darle su justo valor a las situaciones, porque finalmente, todo está dentro de nosotros y todos son estados mentales que podemos liberar al entrar al mundo del espíritu, a los mundos superiores que la Kabbalah nos enseña. Cuando las razones no alcanzan a nuestro entendimiento, podemos comenzar a amar con sabiduría. 5. No mires al frente, no mires atrás, solo ve el presente y llega hasta el final. Fórmula para el camino de vida: se toma la fecha del individuo y se suma de forma lineal. Retomamos el ejemplo anterior con la fecha. 13 de marzo de 1960 sumamos. 1 más 3 más 3 más 1 más 9 más 6 igual 23. 2 más 3 igual 5. Camino de vida 5. Los diferentes caminos de vida vibran en diferente nivel. Pueden existir casos en que una persona tenga el mismo número de camino de vida que otra y una de ellas se encuentre en todo el polo positivo y en cambio la otra persona se encuentre en el polo negativo, dando como resultado comportamientos completamente distintos, sobre todo cuando se trata de frecuencias poderosas como lo son el 11, 22, 33, 44. Esto sucede porque todos nosotros estamos en un nivel evolutivo distinto, el cual nos impulsa a ciertas situaciones que ya se habían incubado en otras vidas. Así que en este plano terrenal, humano y de experiencia evolutiva como ser espiritual se nos permite tener la cualidad de libertad de elección o libre albedrío que en palabras simples, se refiere a la voluntad, tenemos la capacidad de decidir el camino que elegimos. Todos por naturaleza fluctuamos entre los diferentes estados de emociones y actitudes y nuestras acciones pueden pendular entre lo positivo, lo negativo, lo destructivo, hacia dónde oscilamos. Pues depende de varios factores, a decir, del nivel evolutivo que hemos alcanzado. De nuestra voluntad y libertad para elegir en dónde queremos estar. De las circunstancias presentes por ley del karma. De los hábitos que adquirimos y el aprendizaje para liberarnos de estados emocionales inconvenientes. Felices cálculos. Más menos individualidad e independencia. Acción camino que exige mucho valor para aprender a tomar decisiones, sin depender de la aprobación de los demás. Es una ruta solitaria, no porque no haya gente ni estímulos alrededor, sino porque se deberá actuar de forma independiente, aun si los demás no comprenden, apoyan o sigan. Convendrá transitar por esta ruta con constancia, paciencia y determinación y sobre todo con objetivos claros. Se puede lograr el triunfo de la autoestima y el éxito con las acciones correspondientes. Es un escenario propicio para ser un líder, para ejercer la autoridad y para estimular a otros. Aprenda que no debe esperar respuestas de toda la gente por igual. Con eso evitará que se frene la propia creatividad. Este camino estimula el entusiasmo, las ganas de vivir y los deseos de seguir siempre adelante, como un precursor que recorre los caminos que los demás no se atreven. Camino que no permite descansos, camino de perseverancia y fuerza. Consejo. Este camino le es asignado a la persona que nació para abrir nuevos caminos, para pensar en cosas diferentes, para ser un guerrero que emprende lucha por llegar a su propia cima. Por lo tanto, se debe evitar forjar la propia imagen personal a partir de las críticas y opiniones ajenas. Se debe ser firme y claro en lo que se quiere, para no caer en el copiar opiniones trilladas o masivas. Es un camino bien auténtico, que exige el saber y tener muy claro a dónde se quiere llegar, y hacer lo que a uno le gusta. No se debe copiar ni dejarse vencer por las opiniones de los demás. Se requiere ser valiente para formar la propia autoestima y para no ser condescendiente. 2. Asociación, sensibilidad y dependencia es la ruta de la asociación en pareja, de la sensibilidad y la dependencia. Es una ruta que debe ser recorrida en pareja. Es uno de los caminos más apacibles, rodeado de ternura y belleza, lindos paisajes, etc. Es un camino afortunado, donde la persona puede detenerse sin miedo al peligro, para descansar en relación a sus proyectos. Al detenerse, podrá recibir mimos o halagos, para luego retomar aquello que le interesa. Es una ruta de amor, de amistad, bondad y armonía. Sin embargo, la persona rara vez tendrá la oportunidad de tomar decisiones por su propia cuenta, pues su vida estará subordinada a la de alguien más. Aunque esto puede parecer un camino monótono y de pocas aventuras, en realidad si se combina o empata con los números del sujeto, es uno de los caminos más dichosos. Consejo, para llegar lejos y vivir plenamente feliz, en este camino la persona debe unir sus esfuerzos a los de alguien más. Debe aprender a escuchar, a condescender, a compartir, a dejarse guiar y estimular de una forma respetuosa. Todo esto hará que la persona se vuelva más sensible y que maneje sus cualidades, pensando en dar y en recibir. Contacto con la gente, comunicación, alegría de vivir es un camino hermoso y agradable, rodeado de amigos y nuevas ideas. La imaginación tendrá la oportunidad de una enorme expansión, para ser creativo en casi todas las áreas. Es un camino que tiene de todo, que abrirá numerosas puertas y oportunidades para llevar una existencia muy animada. Habrá diversidad de estímulos y la suerte sonreirá con frecuencia. Es un camino kármico afortunado. Consejo, para evitar que este camino sea un arma de doble filo, la persona debe acercarse a la búsqueda del conocimiento trascendental y al contacto espiritual con su yo interno. Esto evitará que se deje llevar por sus impulsos. La persona deberá de tomar las oportunidades que vayan de acuerdo a su forma de ser y estudiar bien lo que quiere y a dónde desea llegar. El trabajo constante, el esfuerzo honrado y la estructura en este camino el éxito llega como el fruto de una obstinada lucha, basada en el trabajo, la honradez y la constancia con los objetivos que se tienen. Hay un interés por avanzar y por encontrar la seguridad material y moral para uno mismo y los seres queridos. La ruta no dará opciones para viajar, despilfarrar energía o descansar mucho. Es una carretera empinada y pedregosa. Sin embargo, el estímulo de este camino es que los esfuerzos constantes encontrarán su recompensa en la confianza y el respeto que se obtendrá de los demás. Consejo, no debe quejarse por las limitaciones y obstáculos a vencer. Debe ser consciente de que se actúa congruentemente con este escenario y se proyectará solidez, madurez y responsabilidad, que son los atributos indispensables para el desarrollo de uno mismo y para apoyar el crecimiento, la libertad y el goce con los sentidos. Este camino es un zigzag, una especie de montaña rusa en la cual habrá variedad de estímulos y posibilidades de cambio y movimiento. La persona vivirá una gran diversidad de experiencias y encuentros con todo tipo de personas. Su vida estará llena de aventuras, algunas peligrosas. En su mente siempre habrá el deseo de descubrir sensaciones y horizontes novedosos. Se favorece la vida al aire libre, los viajes, los deportes extremos y todo lo novedoso a nivel sensorial. Rara vez tendrá una rutina o sentirá monotonía ya que en su vida siempre habrá planes y sobresaltos que lo estimulen. Habrá contacto con gente versátil, con emociones y con continuas rupturas de estructuras. Todo ello le procurará diversión y aunque se le dificulte observar los propios logros, paso a paso su vida será emocionante, divertida y diferente. Consejo, debe utilizar la sensatez para poder disfrutar aún de la inestabilidad. Si se vive este camino sin angustias y sin rígido deber ser, la persona logrará un éxito inesperado. Debe tener claro qué es lo que quiere y evitar vivir experiencias que resulten peligrosas o que lo lleven a perder la salud o la lucidez. La cordura. Hay experiencias que parecen divertidas pero que tienen un costo muy alto. Deberá utilizar sus talentos para ser selectivo respecto de lo que realmente le divierte y estimula. FZM La responsabilidad familiar y la búsqueda de la armonía en este camino. Con frecuencia, la persona se verá inducida por las circunstancias a desempeñar el papel de conciliadora, especialmente con los seres más cercanos. En el camino encontrará oportunidades para ascender de posición, así como para ganarse el respeto y el aprecio de los demás. Tendrá mucha suerte en el plano sentimental. Este camino facilita una vida familiar plena y un matrimonio feliz. La persona será el elemento fuerte de la pareja y de la familia. Continuamente le solicitarán ayuda y difícilmente se negará a darla, debido a su nobleza y disposición al servicio. A veces se irritará por no poder cambiar a las personas, en su afán de un perfeccionamiento constante. Consejo: aún con la noble intención de ayudar a los demás, la persona debe tratar de no querer decidir la vida y el futuro de las otras personas. Debe procurar estar en lugares y con personas rodeadas de belleza. Debe buscar elevar su calidad de vida a partir de lo que le dé tranquilidad y equilibrio. Este camino es muy favorable para que desarrolle su capacidad de sanación, empezando por usted mismo. 7. Búsqueda de lo elevado y contacto espiritual a través del conocimiento es una ruta solitaria en la cual se encontrará la paz espiritual, la armonía interior y el conocimiento profundo. La persona se puede llegar a convertir en filósofo, sanador, escritor, ocultista, sacerdote o guía espiritual. Si no se dedica a esto, le apasionarán todas las artes, además de disfrutar del mismo. Las personas le confiarán sus penas y siempre estará dispuesto a escuchar y orientar a los demás. En ocasiones se sentirá agobiado por no tener suficiente tiempo para dedicarse a sus placeres personales. Sin embargo, su vida será plena, apasionante, sembrada de encuentros con gente interesante y excepcional. La persona tendrá un desinterés material y se guiará más por lo que considera una riqueza interior. Consejo: debe tener mucho cuidado en buscar la compañía de gente afín a él, ya que las personas triviales, envidiosas e interesadas, podrían distraerlo de su camino de la búsqueda interior. Es importante que comparta lo que es y lo que sabe con personas que lo valoren y lo retroalimenten. Debe aprovechar los momentos de soledad para fortalecer su creatividad y su mirada interior. Así también, evitará sentir que este camino parezca solitario y angustiante. 8 logros materiales. Poder de ejecución y camino de retos. Se trata de una ruta de muchos obstáculos. Se fortalece con el esfuerzo que le da poder. Las personas encontrarán muchas oportunidades para mejorar su economía, para concretar logros y proyectos, fomentando así su autoridad y poder. Habrá en el camino obstáculos que la persona deberá afrontar con valor. Se motivará e inclinará hacia lo material, buscando mejorar cada día y elevando su ingreso y observando que su valor interno está intrínsecamente ligado a sus logros externos. El peligro de esta ruta radica en que, si no tiene valores espirituales de por medio, la persona puede caer en la ambición sin medida y exigirse demasiado. Puede llegar a opacar otras capacidades que también tiene, porque piensa que solo es importante lo que va logrando, un gran negocio, un auto nuevo, etc. En este camino habrá cambios bruscos de dirección, pero si hay firmeza y convicción, el ascenso será rápido y tangible. Consejo: la persona deberá recordar que no todo en la vida se compra, que la gente no solo lo quiere por lo que logra. Debe intentar reconocer a tiempo sus errores y aceptar ser vulnerable para evitar sentirse frustrado, incompetente o rechazado por los demás. 9. Búsqueda de valores elevados, expansión de fronteras y altruismo. Habrá muchas posibilidades de hacer grandes viajes, ya sea con el cuerpo o con la mente. Esto incluye el contacto con gente muy diversa, que lo estimulará a comprender y respetar otros criterios. A lo largo del camino y con frecuencia, la persona se detendrá a socorrer a los demás, ya que esta ruta lo estimulará a ser bondadoso y compasivo. A veces se sentirá solo con sus propias necesidades y deseos, pero se sobrepondrá al saberse útil para el prójimo. Este camino fomentará sus cualidades de ser inteligente, idealista y de su deseo por conocer otras culturas. El éxito material le importa poco o no le importa en absoluto. Sin embargo, por la ley de causa y efecto, a mayor bondad y entrega, el éxito le llegará por añadidura. Consejo: debe aprender a controlar sus emociones y su necesidad de dar y recibir amor, ya que esto llegará. Por tanto, deberá estar siempre dispuesto a compartir sus bienes, su tiempo y su conocimiento con los demás, así como a viajar a donde se requiera. Lo más importante es entender que en el ayudar a los demás, encontrará su propia realización. La inspiración y el contacto con los planos sutiles, canal de transmisión. El destino llevará a la persona a vivir situaciones excepcionales en esta ruta, ya que será utilizado como un transmisor de conocimiento, el cual quizá habrá adquirido en su vida anterior, pero que hoy tiene el deber de compartir. No es un camino para amasar fortunas. En cambio, su inteligencia se estimulará al máximo, con el fin de que sea portador de buenas nuevas y para que busque servir al mundo, elevando el nivel de conciencia de los demás. Es un camino sublime, pero difícil, ya que en ocasiones se dificultarán los logros materiales, y las personas más ordinarias no lo podrán comprender. Por lo mismo, la persona se sentirá aislada e incomprendida y los demás lo podrán juzgar como soberbio y distante. Consejo: si la persona considera que su yo interno no posee la fuerza suficiente para seguir esta vía, deberá entonces transformar su camino a una ruta 2. Sin embargo, tendrá que someter su voluntad a la de otra persona. El camino será menos trascendente, pero más tranquilo y quedará de cualquier modo pendiente en su haber el vivir el camino 11. Se presentarán entonces pruebas kármicas mucho más visibles. 6. Número de personalidad. Entramos ahora a la parte de la numerología dialéctica, referente a las letras y sus diferentes significados. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué elementos nos brinda para conocer las herramientas y retos de la persona? ¿Cómo obtenemos la fórmula? Antes de ver la fórmula, hablemos un poco sobre lo que es la personalidad en un individuo. Concepto de personalidad. El concepto de personalidad es importante, porque tiñe cada uno de los aspectos mencionados en el diamante principal. Por ello, veamos primero una definición sencilla sobre la misma. Este apunte no pretende ser una disertación sobre el tema, sino poner claridad a algunos conceptos relacionados con el concepto de personalidad. Muchas son las definiciones que se han dado de la personalidad y a pesar de todos los estudios, no se ha logrado precisar con exactitud. Generalmente las definiciones dadas se clasifican dentro de tres tendencias. 1. Considerar la personalidad como efecto exterior que una persona causa en los demás. 2. Definirla por su esencia y estructura. 73, 3. Considerarla como algo operacional, por las operaciones que produce. No existen definiciones correctas o incorrectas, sino más o menos adecuadas para los objetivos que se pretenden. En nuestro caso vamos a adoptar la definición de W. Ayport, que sigue la tendencia esencialista, personalidad es la organización dinámica, en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos. Esta definición indica que la personalidad es de naturaleza cambiante, organización dinámica, que es algo interno, no de apariencia externa, que no es exclusivamente mental, ni exclusivamente neurológica, sino que su organización exige el funcionamiento de mente y cuerpo como unidad. Que los sistemas psicológicos son tendencias determinantes que dirigen y motivan la acción. Que la conducta y el pensamiento son característicos de cada individuo, y que en ellos se refleja su adaptación al ambiente, a la vez que son formas de acción sobre él. Aunque Ayport en su definición no señala ningún sistema concreto, como aclaración que pueda ayudar a comprenderla mejor, señalaremos algunos sistemas a los que él se refiere: costumbres, sentimientos, rasgos, creencias, expectativas, estilos de conducta, constitución física, sistema glandular y nervioso. En la génesis de toda personalidad se encuentran elementos de origen hereditario y elementos de origen ambiental. La herencia proporciona una constitución física y una dotación genética, mediante las cuales se va a captar el mundo y a responder ante él. El ambiente proporciona elementos de interpretación, pautas para dar significado a los estímulos, y determinar formas de respuesta. La influencia simultánea de lo hereditario y lo ambiental a través del tiempo y del espacio, van dando origen y determinando la personalidad. El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que condicionará, en parte, el desarrollo posterior. La personalidad se conquista, se hace, se construye. Las condiciones heredadas se complementan y transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo de la persona. Definición de la personalidad, es la suma de total de todas las disposiciones biológicas, impulsos, instintos hereditarios más las disposiciones adquiridas. La personalidad como organización dinámica cambia con la edad, la profesión u ocupación del sujeto, su situación vital, cambios en su medio ambiente, etc. La personalidad es nuestro ser global, lo que somos y lo que podemos ser. El carácter es una expresión externa de esa individualidad o configuración particular que es cada personalidad. Aspectos fundamentales de la personalidad. Al tratar de explicar qué es la personalidad, indicábamos que contiene elementos de origen hereditario y ambiental. Estos elementos o factores constitutivos de la personalidad son: 1. Constitución física. 2. Temperamento. 3. Inteligencia. 4. Carácter moral. 5. Karma. Todo ser humano al nacer posee una personalidad potencial, en cuanto a que tiene los elementos básicos de la misma. Esta potencialidad comenzará a ser realidad cuando se inicie el desarrollo de ciertas características y capacidades, como trabajo intelectual, creatividad, conducta intencional y valores éticos, entre otras, que indican que los diversos elementos de la personalidad están funcionando con cierto nivel de organización. Y se puede hablar de personalidad estructurada cuando el individuo logra dinamizar de forma integrada y con autonomía estos aspectos básicos, lo que le llevará a tener una conducta y un pensamiento característicos. Una personalidad estructurada dará origen a una identidad firme y sólida. O en otros términos, el logro de una identidad personal requiere haber conformado una personalidad estructurada adecuadamente en sus aspectos esenciales. 7. No podemos encerrar en palabras o conceptos toda la gama de características inherentes en cada ser humano. A esto podría llamarse temperamento. Todo lo que sucede desde antes que pisemos esta existencia influye directamente en la personalidad del individuo que somos hoy. Las situaciones desde el momento del nacimiento, la combinación de lo que nos rodea, el medio ambiente que influye o determina y nuestra relación con la sociedad va forjando el carácter. Todo esto y la influencia poderosa de la vibración del nombre que nos dan puede decirse que está integrado en los rasgos más predominantes entre lo que somos, lo que nuestros padres nos heredan con el código genético y lo adquirido a través de la influencia del mundo que nos rodea y el flujo de nuestros actos lo podemos llamar expresión de la personalidad, es dinámica, interactiva. Va a fluir en todas las direcciones, pero nos influirán siempre esas características predominantes según las vibraciones que tengamos. Tendemos a pendular entre lo positivo y lo negativo. Nuestros estados jamás serán permanentes o determinantes, así que podemos modificar nuestras actitudes y nuestro entorno sin cambiar de esencia, pero indudablemente sí podemos adoptar ciertas posturas en donde existan cambios de esta personalidad contrariamente a los que se ha creído ciegamente hasta entonces. La psicología hace a un lado el verdadero sentido del ser humano más allá de su cuerpo físico. Mental y emocional existe su verdadera identidad que lo acompaña día a día y vida tras vida, y podemos entonces entender que si esta esencia que se transforma y evoluciona, cuanto más podrá hacerlo la parte más exterior del individuo. Para la fórmula de la expresión de la personalidad necesitamos el nombre completo del consultante. Tiene que ser el que aparece en su acta de nacimiento, incluyendo segundo o terceros nombres, apellidos, etc. Si por algún motivo existen dos registros, entonces se procede a realizar los dos y ayudar a elegir al consultante entre ambas, haciéndole ver en cuál se identifica más. Al tener el nombre, vamos a darle un valor numérico a cada letra con la siguiente tabla. Valor vibracional de cada letra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, barra, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Fórmula: se realiza la suma de los valores numéricos de cada letra del nombre completo. R, V, N, D, I, A, Z, L, O, P, Z, 9, más 3, más 2, más 5, más 5, más 4, más 9, más 1, más 8, más 3, más 6, más 7, más 5, más 8, igual 75. Este resultado de 75 lo vamos a reducir a un dígito. Entonces sumamos 7 más 5 igual 12 y 1 más 2 igual 3, número de personalidad 3, felices resultados. 80. Una unidad del que inicia, simboliza al creador, el que abre caminos para que los sigan. Es la energía del yang, polaridad masculina, fuego cósmico, el número del sol. Simboliza el esperma que da vida. se asocia al ego yo soy. Número de autoafirmación, firmeza, energía en movimiento, soberanía, independencia, autodeterminación. El uno respeta las cosas externas sin alterar sus formas. Es energía vital en movimiento. Significado de la personalidad: líder, provocador, innovador, original, creativo, autosuficiente, egoísta, seguro de sí, asertivo, autoritario, independiente, tirano, manipulador. Gran fuerza de voluntad para decidir y tomar iniciativas. Persona emprendedora, con objetivos muy claros. Tiene ambición de crecer, de lograr. Con gran energía vital y mucho entusiasmo. Con gran sentido de la honestidad, es franco, odia la hipocresía y la mediocridad. Como profesional o en cualquier carrera que opte, obtendrá altos puestos porque no le gusta que le den órdenes y solo aceptará órdenes de alguien a quien admire. Puede ser obstinado y necio llegando a la terquedad cuando algo le interesa. Muy responsables, enérgicos y firmes, gente de mucha acción. Las mujeres no son muy expresivas con sus sentimientos, pueden parecer frías y distantes. Sin embargo, en el amor los número uno son sumamente apasionados, les encanta el sexo, disfrutan, y cuando aman es de forma total, se entrega con amor, lealtad y pasión. No soporta la infidelidad ni en amistades ni en su familia, mucho menos en su pareja, exige lealtad y fidelidad. Sienten celos, pero no son posesivos. Profesiones: líder de proyectos, ejecutivo, propietario de un negocio. Cualquier trabajo donde ocupe puestos elevados y tenga libertad de tomar decisiones. No le gusta recibir órdenes. Características constructivas: creatividad, originalidad e independencia, valor, arrojo, optimismo, entusiasmo. Liderazgo, originalidad, nobleza, transparencia, generosidad. Características negativas: imitación, inseguridad, dependencia, temor, pereza, depresión, pesimismo, egoísmo. Características destructivas: celos, represión, indiferencia, inflexibilidad, actuar con frialdad. Calculador, cruel. 2. Dualidad del gran útero cósmico que se deja fecundar por la semilla del uno. La parte femenina de Dios, el yin, incuba o gesta ideas, es paciente y espera la semilla, representa la subordinación por un deseo de paz y unión. Energía que nutre de ternura, busca la armonía, da en reciprocidad. Mira de frente, sabe escuchar, se asocia a las parejas y complementos, es el campo para sembrar. Significado de la personalidad: prudente, abnegado, sumiso, emotivo, dependiente, inseguro. Amoroso, protector, sensible, tolerante. Tiene un gran sentido de ser pareja, tiene una razón de vida y esta es para darse, se define a través de otra persona porque su razón de ser es el otro. Clara tendencia a casarse jóvenes. Son tiernos y pacientes. Son muy sensibles y pueden caer fácilmente en depresión. Pasivos, sensatos, comprensivos, procuran dar ternura y cuidados. Es muy hormonal, se mueve según sus cambios hormonales, se rige por los ciclos de la luna. Requiere mucho de alguien para sentir que vale la pena existir. Diplomático, conciliador, dócil, más intuitivo que lógico, romántico, idealista y soñador. puede llegar a ser influenciable y manipulable por su tendencia a ser pasivo. Tienen buenas ideas, pero por lo general no las llevan a cabo. Tienen poderes ocultos. Puedes ser tímido, introvertido y vulnerable, se aísla en sus pensamientos y sueños por miedo a no ser comprendido y escuchado. Cambian mucho de estado de ánimo y les afectan las críticas de los demás. Profesiones, el arte y la literatura pueden ayudarle a tener un equilibrio. Buenos diplomáticos, negociadores, secretaria, mensajero, consejero, sanador espiritual. Trabajos de organización social, lucha por la paz, lucha contra las drogas, ayuda para los ciegos, etc. Características constructivas, amoroso, servicial, sensual, romántico, diplomático, pacífico, intuitivo, cooperador, considerado, equilibrado. Características negativas, hipersensibilidad, antipatía, conformista, intranquilidad, apegados, histrionismo. Características destructivas, depresión, infidelidad, mitomanía, antagonismo, agresividad, desconsideración. 3 Trinidad es un número que se refiere a la familia. Número de buena estrella y muy mágico. La familia en un nivel sagrado de procreación a nivel místico. Número de la creatividad, proyectos, hijos. Número cabalístico que aparece en todas las religiones y también en incontables leyendas. Este número es el menos destructivo del resto. No afecta la vida de nadie. Significado de la personalidad, persona triunfadora dentro de su nivel o límites. Satisfecha y contenta. Siente un poder especial y le gusta concretar sus sueños, ideales y proyectos. Personas afortunadas con poder de realizar o concretar lo que desean. Le gusta saber que pertenece a una familia, pero no son muy hogareños. Les encanta la parranda. Por lo general tiene buena infancia debido a que son muy sociables y amigueros, alegres y carismáticos. Pueden llegar a ser muy egoístas y desconsiderados. Le gusta vestir bien, se preocupa mucho por su apariencia, todo lo relacionado con la moda, lo chic, la buena comida, etc. Les gusta la elegancia y el refinamiento, el buen vivir y su entorno deben ser acordes a su gusto y sofisticación. Muy inteligente, con una mente rápida y aguda. Independiente y con criterio. No se deja influenciar por nadie, pero respeta la forma de pensar de los demás. Comprensivo con los demás, no juzga porque posee un criterio abierto. Tiene gran sentido del humor y le gusta el placer y el gozo. Seguro de sí mismo, noble, ambicioso, pues le gusta sobresalir. Le gusta viajar y disfrutar la vida. Personas con mucho ángel, son una alegre compañía pues son muy divertidos. Es muy solicitado para fiestas y reuniones. Son muy sensuales y les gusta el sexo pasional y entregado. Leal y cariñoso con los que ama, leal a sus amistades hasta la muerte. Pero si le fallan o la utilizan, el 3 es sumamente tajante y corta de tajo. Escucha pero no cambia. Le gusta coleccionar, quiere mucho de todo lo que le gusta, plumas, libros, zapatos, corbatas, joyas, etc. Profesiones, turismo, todo lo relacionado con la comunicación, periodismo, orador, trato con la gente. Tiene capacidad creadora, puede ser un buen músico, pintor, escultor, escritor. Relaciones públicas, recursos humanos, Atención al público. Características constructivas: alegría, amor por la vida, carisma, optimismo, audacia, bondad, sinceridad, espontaneidad. Características negativas: superficialidad, despilfarro, irresponsabilidad, vanidad, dispersión. Características destructivas: insatisfacción por la vida, adulterio, derroche, intolerancia, egolatría, hipocresía, sarcasmo, intentos suicidas. 4. Estabilidad: la tierra, lo concreto, el suelo, lo real, lo terrenal. Asociado al elemento tierra. Son los 4 elementos y la tierra es el más denso. Es lo observable, lo físico, la estabilidad del suelo, lo firme. Dios creó para crear la estructura física. Son también 4 los puntos cardinales. El 4 es un número que está posicionado, que centra, que estabiliza. Asociado a la dirección del tiempo y del espacio. Número de solidez, que estructura. La fuerza de la concreción, lo tangible, la naturaleza física, los formas y tamaños. Significado de la personalidad: estructurado, analítico, racional. Una cosa es la mente espiritual y otra la racional, lo concreto, lo confiable. Es objetivo, directo y confiable. Es muy tradicional. Detesta las escenas y escándalos en público. Siempre busca ser ecuánime. Cuida mucho no perder el piso. Muy mesurado. Cuando ve que algo no está funcionando, hace un balance y termina con propiedad. El 4 es un número de arraigo. Representa la casa en el sentido de tener sus 4 paredes resueltas. Su casa es su prioridad, su tierra, donde echar raíces. Le importa su hábitat. Le resulta fundamental tener seguridad. No se siente cómodo rentando. Ama a su patria. Le importan mucho los valores familiares, las tradiciones y rituales. Respeta profundamente a su familia. No se le puede hablar mal de su familia, su país o religión. 88. Es muy aterrizado, lo impredecible lo desequilibra mucho. La gente volátil lo desespera, pues tiene los pies siempre sobre la tierra. Parte de su religión es el trabajo, en ocasiones lo antepone a la familia. Necesita tener resueltas sus necesidades materiales. Es muy responsable, ecuánime y no despega jamás los pies de la realidad. Es respetable y respeta. Vive para su casa y su familia. Es muy leal. Puede parecer aburrido por ser tan rutinario y estructurado. Conservador y tradicionalista. Le gusta reunir a la familia para celebrar tradiciones. Es totalmente predecible. No le gusta romper sus esquemas o que se los muevan. No le gusta perder el piso. Para una mujer que busque estabilidad ante todo en su vida, un hombre 4 es la mejor opción, pues es difícil que una personalidad 4 sea infiel. Su ley de vida: honestidad, justicia, responsabilidad y orden. El 4 demuestra su amor mediante cosas materiales. Es muy bien administrado, no gasta más de lo que gana, pues lo desbalancearía, puede antes llegar a ser codo y austero, sin despilfarrar. No es ostentoso ni le atraen los lujos. Le cuesta trabajo hablar de sus sentimientos y no es efusivo. No se puede doblegar, por lo que no es apasionado. En una situación de riesgo, sabe manejar perfectamente la situación. Rigidez en su cuerpo y con sus sentimientos. Gran sentido de justicia. Leal y solidario con su pareja y amigos. Sensible, pero no lo expresa, por miedo a hacer el ridículo. Profesiones, las ciencias exactas, física, química, biología, etc., contaduría, administración, arquitectura, leyes, por su sentido de justicia, y todo lo que tenga que ver con la tierra, agricultura, etc., ingeniería civil, militares, corredor de bienes raíces, etc. Características constructivas, colaboración, paciencia, ecuanimidad, precisión, eficacia, objetividad, orden, lealtad, honradez. Características negativas, impaciencia, minuciosidad, desorden, exigencias, rigidez, brusquedad, escepticismo, deslealtad. Características destructivas, intolerancia, posesividad, represión, crueldad, inflexibilidad, soberbia, fanatismo, prejuicios. 5. Libertad y movimiento. El 5 representa la conciencia que dirige la materia, a los elementos. Representa la conciencia de Dios y dirige las fuerzas naturales del cosmos. Representa al hombre con el pentagrama. Es el número de lo incierto. Es el quinto elemento. Representa los 5 sentidos. Número que implica sensaciones. Busca libertades como el aire. No tiene arraigo. No es estructurado. Es flexible para adaptarse mental y físicamente. Es el centro para ubicar los 4 puntos cardinales. Significado de la personalidad. Es aventurero, imaginativo, mente ágil y rápida. Por lo mismo puede caer en la dispersión. Es viajero, tanto con el cuerpo como con la mente. No le preocupa perder el piso. Su frase, vivir el momento, vivir con los 5 sentidos, ser libre. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer, no se somete. Es libre de criterio con el sexo, con la religión y con todo. Respeta a todo y a todos y exige que lo respeten. Amigo de todos, pero libre de ataduras, no le gusta el compromiso. Detesta los uniformes, las reglas, etc. En una relación no soporta las ataduras ni sentirse asfixiado. No se deja atrapar en telarañas ni en chantajes. Es carismático, audaz y brillante, no se estanca en ideas. Es versátil y tiene la inteligencia de ser feliz. Es un gran mundano, tiene muchas ideas pues su cuerpo y mente han recorrido el mundo. Le cuesta trabajo concretar proyectos. No les gusta la rutina, tampoco el trabajo en oficinas. Necesita espacio físico y mental. Se aburre rápidamente. Es bromista, incluso obsceno y mandado, pero no es sarcástico. Es egoísta, quiere vivir su vida y busca su placer. Es creativo, pero se queda en el plano mental y no concreta. Es el ideólogo. Le gusta probar lo nuevo, lo apasionante, lo estimulante. Es excelente atleta o deportista. Le gusta el movimiento y es adicto a la adrenalina. Si tiene oportunidad, experimentará algún deporte extremo. No le tiene miedo a nada, excepto a las ataduras. Le gusta probar lo estimulante a nivel sexual. Es un número que fácilmente comete adulterio. Derrocha energía. No le gusta echar raíces. No es ahorrativo ni se hace de capital. No acumula ni tiempo ni dinero. El 5 tiende a ser infiel con la mente o con el cuerpo. Puede sufrir accidentes físicos debido a su audacia. Es bohemio, Le gusta la gente y su lema es, lo paseado y lo gozado, nadie me lo quita. Se recupera de las caídas. No le teme al cambio, es muy versátil. Se comunica con facilidad, por su audacia mental. Atractivo y magnético, la gente busca estar cerca de él. Le gusta el juego de azar, jugar y apostar. Generoso con su tiempo y dinero. Amoroso y cariñoso, afectuoso, apasionado. La gente se siente tocada por un 5. Le gusta lo bueno, pero si no se puede, se adapta. No le interesa acumular dinero, prefiere vivir y gozar. El 5 es impredecible, y dependiendo del grado de conciencia que haya logrado, vivirá entonces sus experiencias físicas, su sexo, el cuidado o descuido de su cuerpo, etc. Lo único predecible en un 5 es el cambio. Profesiones, diseño de modas, gráfico o industrial. Sus diseños son para procurar placer. Publicista, investigación, inventor, escritor, actor. Puede pensar en dedicarse al deporte ya que posee mucha agilidad y le gusta la adrenalina. Características constructivas, versatilidad, ingenio, audacia, brillantez, comprensión, libre de ataduras, adaptabilidad, generosidad, creatividad. Características negativas, irresponsabilidad, hiperactividad, inconstancia, presunción, rebelde, sarcástico. Características destructivas, perversión, adicciones, libertinaje, promiscuidad, dispersión, negligencia, neurosis. 6. Responsabilidad representa la armonía y la belleza. Regido por el planeta Venus. Gusto por la belleza y la sensualidad, conectado con el alma y no solo con el cuerpo. El 6 es la unidad del cuerpo con el espíritu. Número de equilibrio, donde toca la materia con el espíritu. La estrella de David. La unión de lo humano con lo divino, del cuerpo con el alma. El 6 es un número de salud, sanación y equilibrio. Busca armonía porque cree que hay un ser superior. Le gusta sentir, observar y gozar placer, pero por un propósito más sublime, y conectarse con los planos superiores. Es un número de arte y armonía. Sensibilidad. Intuición para servir con un gran compromiso. Es responsabilidad para servir a la familia, al matrimonio y al amor. Amor por sus padres. Significado de la personalidad, hogareño y amoroso, sobre todo con su familia. No se desvive por los otros, pero sí por los que ama. Es servicial, conciliador, estable, sólido. Le gusta apoyar a los amigos, pues quiere amor. Es leal y discreto, centrado y sensual. Jamás haría una locura. Nunca arriesga lo que tiene pues su familia es lo primordial. No pierde nada por un impulso. Le encanta el placer, romo y sublimado. Es aterrizado y se preocupa fácilmente. Deja de hacer sus cosas por los demás. En la mujer, tienden a ser madres sobreprotectoras, muy femeninas, prudentes y discretas. Si es hombre, sus modales son refinados. Es muy atento, bien vestido, pulcro, seguro, caballeroso y la gente lo puede juzgar como amanerado, porque es un número regido por Venus. No habla mucho ni le gustan las masas. Es mesurado, racional, discreto. Es un ejemplo de familia. Es quien se preocupa por organizar los aniversarios familiares. Dulce y tierno con su gente. paternidad y maternidad responsable. Románticos e idealistas, les gusta la poesía. Pueden ser vanidosos. Jamás se entregaría a una aventura. Se enfoca a los asuntos del corazón. Al 6 le gusta rodearse de belleza y sentirse en armonía. Es creativo con las manualidades. Necesita armonía física y externa. No soporta los chismes y conflictos con la familia y detesta las vulgaridades. Aprecian lo bueno, prefieren poco pero tiene que ser de lo mejor. Es justo e imparcial, no toma partido, incluso si la gente la cae mal. Antes de tomar partido, investiga. Se asocia a lo legal y lo justo. Inteligente, objetivo. Capaz de tomar decisiones importantes. La razón la busca a través del corazón. Bien intencionado y amante de la paz, de buenos sentimientos. De mente creativa, imaginativa. Soñador pero responsable, terrenal. Le gusta el arte, apreciarlo o crearlo. Sus amigos lo critican porque prefieren la compañía de su pareja a la de los amigos. Generosos con su pareja de hijos. Sobreprotector con su familia y parientes. Puede padecer celos enfermizos. Obsesivo, revisa la costura por dentro. Obsesivo del orden y la limpieza. Mal aspectado, es alucinante, deja de haber armonía. Neurótico, pierde la paz. El 6 tiene el don de la sanación en todos los cuerpos, equilibrio, armonía igual salud. Profesiones, médico, psicólogo, sanador, chamán. Abogado idealista, ayudará a quien robó pan por hambre, trabajador social, porque querrá unir a la familia. Artistas, pintor, escultor, escritor, diseño, esteticista, cosmetólogo, decorador. Dedicarse a la armonía del cuerpo, tener una tienda naturista, cuerpo, mente, espíritu. Características constructivas, amoroso, muy responsable, protector, comprensivo, centrado, equilibrado, justo, centrado. Características negativas, ansioso, autocompasivo, sobreprotector, criticón, esclavo del trabajo, prejuicioso, chismoso, injusto. Características destructivas, cínico, ególatra, dependiente, escrupuloso, posesivo, tirano, neurótico. 7 Mente profunda y contacto espiritual es el número del oculto, de la búsqueda de lo místico. Número cabalístico que se asocia con la magia y la clarividencia. Número de la contemplación. En el séptimo día, Dios se sentó a contemplar su obra. En las religiones judía, cristiana, maya y egipcia, el 7 se asocia a lo divino y oculto. Es un número sagrado. A nivel simbólico, el 7 representa la mente profunda que está buscando un contacto superior. Es la entrada de Dios en la materia. Triunfo del espíritu sobre la materia. Significado de la personalidad, reservado, libre pensador, muy intuitivo, callado, tiende al aislamiento, muy inteligente. Observa y reflexiona con una mente muy doctoral, que busca la razón con conocimiento de gracia. Muy analítico, no es materialista sino espiritual. Desprendido del dinero, filosófico, muy religioso, tiene fe y gran devoción por convicción interior y se entrega. Introspectivo, le importa más su búsqueda interior, que el qué dirán. El 7 exige respeto a su libertad de pensamiento, es libre pensador, mientras que el 5 es libre hacedor. Ambos exigen respeto. De criterio amplio, investiga mucho. Gran viajero, viaja a través de la meditación, la lectura, o de vivencias mentales. Le fascina estudiar y comparar otras culturas y si sus recursos se lo permiten viajará mucho. Culto, soñador, observador, aparente petulancia e indiferencia hacia la gente y no le importa caerle bien o mal a las personas. Pero tiene miedo al rechazo. No es terrenal, cálido, ni efusivo. Desde niño aprende a guardarse muchas cosas y se siente raro y diferente a los demás, va cerrando su universo, no quiere abrirse. Su mente no baja al cuerpo, por lo que no tiene un lenguaje corporal. Cuando se siente seguro, confiesa sus cosas, pero es difícil que suceda porque por lo regular lo caracteriza cierta inseguridad y timidez. Aunque lo niegan al principio, terminan por buscar lo esotérico, lo oculto, difícilmente puede evadir esta búsqueda. Le cuesta trabajo entender a los demás. Selectivo con sus amistades, a quienes les platica sus sueños. En el fondo quiere ser reconocido, pero nunca lo dice. Necesita contacto físico, ya que no lo puede dar, pues se queda en lo mental. Muchos siete tienen dones, clarividencia, y lo llegan a descubrir. Muy refinado, elegante, imagen fina, culta refinada tanto en su forma de vestir como de comer, pero puede pasar a lo estrafalario y volverse un hippie, que no le interesa la moda. No soporta la brusquedad, lo grotesco. Lo soez. Desea apapacho reconocimiento. En el amor, tienen sentimientos muy profundos, pero no lo expresan fácilmente de modo verbal. Busca mucho estar solo, no le importa estar con los demás, por lo que se le critica de ser cortado o alucinado. Es compasivo, le preocupa el bien de los demás, aunque no se apasiona. Le gusta dar información, le gusta que lo busquen. A la gente le gusta aprender de él. Su vida sexual es compleja. Muy apasionado, pero, 98, no sabe bajarlo al cuerpo. Su pasión es espiritual, no sabe manifestar su ternura y eso afecta su vida sexual. Es frío, más filosófico que físico. Profesiones, sacerdote, monje, religioso, psicólogo, líder espiritual, escritor, filósofo, teólogo, parapsicólogo, mancias, tarot, lectura de la mano, clarividencia, etc., poeta, compositor, enseñanza, investigador. Características constructivas, místico. Intelectual, convencido, espiritual, refinado, confiable, cultivado, amplio criterio. Características negativas, melancólico, sermoneador, escéptico, aislado, nervioso, conflictivo. Características destructivas, depresivo, infiel, malicioso, timador, ladrón, huraño. Maquiavélico. 8. Logro material y reciprocidad kármica. Poder para lograr, dirigir y concretar. Puede materializar un poder mental, pero más elevado que como lo hace un 4, pues tiene un poder oculto. El 8 es el número que consolida sus propias capacidades. Tiene la trascendencia interior. Es el número de poder y estatus. El poder de transformar la materia, pues Dios está conmigo. Es el número del alquimista, que transforma la materia en algo productivo. Según los griegos es el perfecto equilibrio. Lo que se genera arriba, se ve realizado abajo. El 8 tiene la forma del símbolo de infinito. Es generar para cosechar en forma infinita todo lo que se genere, tanto en la mente como en el corazón. Es el número de autoridad. Dependiendo de la evolución que se tenga arriba, será lo que se cosechará abajo. Si es una persona no evolucionada, entonces se le envían grandes retos y desafíos. Cuando no se usa el poder, el karma resultará implacable, pudiéndose incluso generar un karma destinado a 3 vidas posteriores. El poder mal utilizado genera un karma muy fuerte. En cambio, cuando se utiliza positivamente el poder en cada uno, este se incrementa poderosamente. El 8 es bello, porque tiene fuerza indestructible. Es el poder de Dios para construir y para sanar la autoestima. Significado de la personalidad, de personalidad firme y carácter fuerte, enérgico. Tiene mucha energía. Próspero, detesta la mediocridad. Necesita satisfacer sus necesidades y hacerlo de la mejor forma posible. Independiente, busca reafirmar su yo. Decidido, de lo más perseverante, tiene gran determinación y no tolera que lo humillen. Puede parecer prepotente. Acumula pero en un afán de lograr una solidez, ya que no tolera las carencias. Siempre quiere más y más, y cuando tiene, es generoso. El 8 es productivo, justo y responsable. Se le acusa de materialista y ambicioso, pero nunca de ser injusto. Es sumamente honesto, centrado, con los pies en la tierra. No tiene sueños irrealizables, es sensato. Cuando se le pide su opinión es muy justa y objetiva, por lo que es apto para dar juicios y consejos a otros. Tiene desafíos constantes, siempre está poniendo a prueba todo y nada lo hace detenerse en la vida. La gente hablará de ellos, despiertan chismes, nunca pasan desapercibidos y provocan envidia y celos. Eso los lastima pues les hace pensar que el mundo está en su contra. No gasta lo que no ha generado. Es muy metido en sus planes y proyectos, lo que lo hace parecer parco y frío. Es un ejecutor muy franco y directo, por lo que puede parecer hostil. Es sensible, pero reservado para expresar sus sentimientos. No se permite mostrarse débil o vulnerable. Es como un roble, es tan persistente, que se levantará una y otra vez, y jamás desistirá. Es muy difícil para él subordinarse y seguir órdenes. Le gusta dirigir. De mente ordenada, abierta y orientada hacia el análisis. De gran astucia. E8 se mueve en los polos. O logra grandes éxitos, o tiene grandes fracasos, sin términos medios. Si se decide por lo espiritual, llegará muy alto por el mismo poder que le otorga la vibración de este número. A veces se siente solo y rechazado, pues le gustaría alcanzar a ver más su interior. Tiene mucha pasión, mucha entrega a su pareja, pero no demostrará su vulnerabilidad ante su pareja, su dependencia de ella. Es pasional y experimenta celos. Su pareja le representa un reto y un logro. El 8 es controversial y le gusta debatir, le gusta tener el control y no perder su individualidad. Su autoridad le hace sentir que vale. Es leal y entregado a lo que cree. No tolera que se le contradiga o se le interrumpa. Tiende a confrontar. Si alguien querido lo ataca, inmediatamente arremete sin importarle la circunstancia ni el lugar. Sin embargo, es bondadoso y generoso, buen consejero. Características constructivas: exitoso, objetivo, sensato, cauteloso, habilidad ejecutiva, seguro de sí, trabajador, productivo, generoso. Características negativas: desgaste emocional, ambición desmedida, presumido, intolerante, hiriente, controlador. Características destructivas: prepotente, altanero, vengativo, injusto, cruel, manipulador, irascible, mezquino. 9. Realización espiritual simboliza la tríada de tríadas, 3x3. Quiere decir el poder de Dios expresado totalmente. Mente y un cuerpo, espíritu. Se asocia con las leyes superiores, con lo esotérico. Es un número de búsqueda de contacto con lo elevado. También se asocia al fin de un trayecto o proceso, para iniciar algo con mayor evolución. Es un número de balance de cierre, para comenzar con más conciencia, de hacer una suma total y seguir las leyes superiores y entender cómo funcionan. Tiene las cualidades de todos los otros números. El 9 se considera el pináculo de la realización mental y espiritual. Era el número preferido de Pitágoras. Realización espiritual y consciente de un mundo de valores elevados. Es la suma de todos los números. Es la totalidad de los procesos, el proceso completo del soy yo. Significado de la personalidad, muy espiritual. La justicia es un valor vital. Siempre trata de ver el modo de beneficiar a todo el mundo. Tiene un alto nivel de conciencia. Es altruista, noble y de buenos sentimientos. Cuando algo le interesa, eso se convierte en un proyecto ideal. A pesar de ser un número de mucha energía, cuando algo no le gusta, no lo concreta, pues no gasta su energía. Enérgico, impulsivo, guerrero, luchador. No es objetivo, es pasional. Puede irse de casa persiguiendo un anhelo y defiende sus creencias. Tiene grandes, 103, capacidades espirituales e intelectuales. No le interesa el dinero. Su móvil es un anhelo del alma. Por ley de causa y efecto, les llega el dinero. Su éxito es lograr hacer lo que ama hacer, y por su buena actuación, le llega entonces el dinero y el éxito. Por ley de karma, obtiene el reconocimiento por lo que hace. Es un líder, pero no como el uno que necesita ser seguido. El 9 propone el plan sin importarle si lo siguen a él o a otro. No se subordina fácilmente, necesita admirar mucho a alguien para seguir sus órdenes. No es conciliador, hace lo suyo. No necesita reconocimiento, necesita ternura y amor, pues es muy sensible. Requiere mucho amor, como retroalimentación. Impulsivo al hablar, muy directo, puede llegar a lastimar. Tiene deseos de compartir. Inteligente, le gusta trabajar por su cuenta. Tiene mucha determinación. Cuando quiere algo nada lo detiene. Le gusta hacer algo artístico, pintura, baile, apreciar el arte, etc. Y aprecia lo místico y esotérico. El 9 al igual que el 8, genera mucha crítica, envidia, chismes, enfrentamientos y peleas, pues no tolera que hablen mal de él y siempre busca que su verdad salga a la luz. Noble y honesto. No pasa desapercibido, nació para ser visto. Con un 9 no hay medias tintas, o lo amas o lo odias. Le gusta estar con gente, no le gusta estar solo, aislado o encerrado. Nació para darse a los demás. Habla mucho. Sus relaciones afectivas son profundamente pasionales. Es afectuoso y lo expresa. En la intimidad es apasionado y entregado, pero exige lealtad, no perdona la deslealtad, ni que lo utilicen o traicionen. Le molesta mucho que se metan en su vida privada y respeta mucho la de los demás. Es muy planetario, de fraternidad universal, respeta todas las religiones y criterios, pero no tolera que le digan lo que tiene que hacer o pensar. Adora viajar, por su afán de romper barreras ideológicas. Le gusta romper las fronteras, tanto físicas como mentales. Trabajador, sociable, le gusta ayudar. Muy generoso, todo lo quiere compartir. Es de los que invita y paga la comida, el cine, etc. El 9 no tiende a lo destructivo, no se autodestruye. Agradable, magnético. La gente lo sigue, como al 3 y al 5. Profesiones, orador, conferencista, misionero, guía espiritual. Su concepto de Dios es el de un Dios universal, que abraza y que es justo. Abogado, defensor de los derechos humanos. Docente de áreas humanísticas. Trabajador social. Artista, muralista. Características constructivas, amor universal, espiritual, sentido de fraternidad, caritativo, compasivo, generoso, filántropo, simpático, líder, justo, equilibrado. Características negativas, egocéntrico, indiscreto, voluble, alegador, inconstante, introvertido, burlón. Características destructivas, libertino, inmoral, vulgar, amargado, obsesivo, sarcástico. 11 Contacto espiritual y transmisión del conocimiento superior, potenciación del número 7, elevación espiritual, pero con poder exaltado. Es el poder de la luz sobre la materia. Tiene un poder con el conocimiento superior. Es la luz de la mente sobre la materia. El 11 significa la revelación, la ilustración trascendental, contactar con planos elevados, para venir a dar ideas nuevas. Número maestro que se entregará a los demás. Es el número del apostolado, doy mi vida por. Se considera el maestro espiritual y de conocimiento de valores elevados. Es el vocero de los dioses. Es el número que transmite a la tierra lo que existe en el cielo. Significado de la personalidad, introvertido, porque está reflexionando constantemente. Se cuestiona constantemente, por lo que no encaja fácilmente con la gente. Tiene el deseo de compartir conocimientos y verdades elevadas. Es punta de lanza en ideas. Es un líder que mueve la conciencia, pero no a la manera de la almohadilla uno que es ejecutar, sino que se trata de un guía que quiere sembrar preguntas, sembrar cuestionamientos profundos. No es una persona de trabajo arduo. Su cuerpo no lo mueve tanto. Es muy intuitivo y convencido de las cosas en las que cree. Muy inteligente, pero si no maneja bien su inteligencia puede caer en estados delirantes. No es fácil entender a un 11, pues la gente no tiene su inteligencia y no lo entiende. No es práctico, no aterriza. Su inteligencia es la suma de entender y cuestionar lo que las otras mentes no se cuestionan. Vive en una realidad más elevada. Ve desde arriba. No entiende la forma de pensar de las personas. Sus propias convicciones son muy firmes, al grado de que no les importa lo que ocurra. El problema de un 11 es que resulta difícil la convivencia con él, pues le cuesta trabajo vivir con su entorno, pues siempre lo que quiere es ayudar a los demás a ver el mundo de una forma diferente. Eso se debe a su contacto tan firme con lo intangible. Se apasiona por lo que sabe y quiere buscar dar mayor luz a la humanidad, para que podamos entender el mundo en que vivimos. No es práctico y se olvida de ser pareja, amante y parte de una familia. Lo tachan de egoísta por ese motivo. Piensen cómo resolver hacia arriba en espiral, mientras que su vida práctica no la aterriza. Frío y distante en su vida sentimental, pero tiene por dentro una sensibilidad impresionante. Su mente superior y espiritual vibra en una quinta dimensión. No expresa su emoción, pero la siente. Sus relaciones amorosas tienden a ser atormentadas. No toca tierra. Por tanto, su reto es no olvidar la tierra, el resolver en alguna medida su espacio físico y a concretar su cielo con su tierra. Se olvida de lo que sucede en su propia vida. Es idealista romántico y lucha por sus ideales, cueste lo que cueste. Es firme y fuerte de carácter y no hace concesiones, impone su criterio. Es muy sensible y romántico, pero como no, 107, trabaja su cuerpo físico, sino solo su mente superior, no le es fácil expresarlo. Entregan su vida de otra manera. No es frío ni indiferente, aunque lo parezca o lo muestre así. El 11 necesita sentirse importante y que tiene mucho que enseñar a los demás. Necesita que lo sepan escuchar y que lo halaguen en lo que tenga la razón. El motivo para hacerlo sentir importante es que está acostumbrado a imponer su criterio, pues a su vez, está acostumbrado a no ser comprendido. Profesiones: clérigo, gurú, guía, líder espiritual, músico, clarividente, mancias y artes ocultas, arte, escritor, misionero, comunicólogo, filósofo, político, pero de servicio al pueblo porque quiere dejar al mundo en un nivel mejor de vida, visionario, no ejecuta una idea, sino que la crea y la pasa a otros. El mundo actual sufre de una inestabilidad descontrolada y constante. Últimamente han surgido cambios geofísicos importantes, cambios estructurales, políticos, económicos, sociales, que influyen en la desconfianza generalizada y en la inseguridad de la sociedad. El hambre, la guerra, los desastres naturales, los genocidios, el terrorismo, los linchamientos, la fluctuación e incertidumbre económica a nivel mundial han hecho que el mundo se esté desquebrajando desde su base. Los sistemas políticos están al borde del colapso por falta de bases que sustenten las ideologías, por falta de líderes con sangre nueva que verdaderamente representen la voz y el sentir del pueblo y rescaten la fe perdida en los que actualmente gobiernan los países, estados, etc. Últimamente en varios países se opta por llevar al poder al sistema opositor para tratar de recuperar lo perdido. Dado que un hombre se convierta de la nada en príncipe, presupone necesariamente talento o suerte. Los que por caminos semejantes a los de aquellos se convierten en príncipes adquieren el principado, en este caso el poder o el puesto, con dificultades que nacen en parte de las nuevas leyes y costumbres que se ven obligados a implantar para fundar el Estado y proveer su seguridad, y debe de considerarse que no hay nada más difícil de emprender ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el introducir nuevas leyes. El innovador se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas. 8. No es algo nuevo lo que sucede. El mundo y por consecuencia nuestro país está en trance. El mundo tiene siglos en disputa por el control del poder. La gente suele ser movida e impulsada por movimientos internos y externos. Y la sociedad tiene las dos motivaciones, control y poder, dirigidas por el ego, para ser arrastrada por el oleaje de violencia, aflorando los instintos básicos de supervivencia. Y si el Estado no es capaz de contener a los ciudadanos, surge la ingobernabilidad, entonces, se dará un vuelco en donde el pueblo se levante con un líder y rompa con el desencanto social. La oscuridad avanza zigzagueante. La justicia calla entre procuradores que realmente desprocuran la justicia y dejan solo al pueblo. Las corruptelas de los que están en el poder crecen y la inseguridad se convierte en una constante irrefrenable. Aunado a esto, lo que nos faltaba. La crisis mundial. Creo que el verdadero trasfondo se debe principalmente a dos factores. 1. El egoísmo. 2. La desconexión. La cábala nos explica que no tenemos otra opción más que entender que todos somos uno, que hasta que no dejemos atrás la postura egoísta entrando en la ley del amor al prójimo no podremos sacar a la humanidad de la crisis global. Cada quien debe encontrarse armonía y equilibrio con la ley universal de ama a tu prójimo como a ti mismo, ley del otorgamiento y del amor. Ley única. Que puede llevarnos a ir por encima de intereses personales, mirar este mundo como un breve paso para evolucionar y ascender a nuestro estado natural de un alma. La naturaleza nos exige la conexión entre todos los seres para que la humanidad pueda avanzar. Paremos de dañar, comencemos a construir lazos amorosos. La globalización de la economía implica que cualquier mercado esté inextricablemente ligado a la economía mundial. En esta nueva realidad debemos descubrir la forma correcta de actuar dentro de un sistema interconectado. ¿Y qué mejor ejemplo de estudio que la naturaleza misma, que es la madre de los sistemas integrales perfectos? Rab. Dr. Michael Lightman. Todo lo que vemos en el mundo son revelaciones para empujarnos a completar la forma completa del otorgamiento en la humanidad libre del Suar. Cuando nuestro mundo empiece a cambiar de dirección hacia el requerido equilibrio con la naturaleza, los resultados no tardarán en llegar. Rab. Dr. Michael Lightman. Antes de pasar a este tema tan interesante, quiero compartir contigo mi experiencia. Al adentrarme en la ciencia de la numerología, con varios años de práctica, cursos, investigación y diferentes experiencias, comencé a dar talleres y realizar numerologías personales con resultados muy positivos en las personas. Numerosos consultantes me dieron las gracias porque a partir de su numerología o a partir del curso su vida cambió. Algunos llegaron a tomar decisiones importantes como elegir una profesión, entender su misión de vida, comenzar a trabajar diferentes aspectos de su personalidad para mejorar sus relaciones, etc. Todo lo anterior hizo que sintiera una gran satisfacción por el trabajo realizado y las muchas horas dedicadas al estudio rindieron sus frutos e hicieron que mi ser inquieto siguiera haciéndose preguntas, las cuales ya no eran respondidas por esta ciencia. Tiempo después descubrí la gran relación que tiene Pitágoras con la Cábala. La Cábala auténtica es una ciencia seria que investiga la estructura del universo y que dio el conocimiento básico a muchas otras ciencias. El contacto entre los cabalistas y los filósofos antiguos dio lugar a la filosofía antigua convirtiéndose en el origen de la ciencia. Juan Reutin escribe en su libro de arte cabalística, «Mi maestro Pitágoras, el padre de la filosofía, tomó su enseñanza de cabalistas. Él fue el primero que tradujo la palabra cabalá, desconocida por sus contemporáneos, a la palabra griega filosofía. La cabalá no nos deja vivir nuestras vidas sin sentido, sino que eleva nuestra mente a la altura del conocimiento». 9. Comencé entonces a interesarme en profundizar aún más los misterios de la existencia y en la pregunta esencial y existencial. ¿Por qué y para qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la creación? Insatisfecha por las respuestas obtenidas hasta entonces, llegó a mi vida la oportunidad de conocer la sabiduría de la Kabbalah. Ingresé en el Centro Mundial Bnei Baruch, dirigido por el Rab. Dr. Michael Lightman. Entendí entonces por qué hasta ese día no había llegado a mí la oportunidad de estudiar la Kabbalah, porque todo lo anterior fue un proceso de aprendizaje para poder estar abierta a esta gran enseñanza espiritual. Hoy estoy convencida que todo nuestro mundo y las experiencias tan divergentes convergen en una sola ciencia y sabiduría, y que han existido grandes cabalistas en todas las religiones y culturas precisamente para poder transmitir estos conocimientos de acuerdo a las características de cada individuo, a su entorno social, cultural y de existencia. Puedo hoy comprender que todas las religiones, filosofías, enseñanzas y prácticas que te elevan, van al mismo punto neurálgico de la creación. Todos esos seres que las diferentes religiones reconocen, han sido cabalistas. Jesús y Buda, entre otros, lo fueron. Porque el cabalista es aquel ser que encuentra a su creador en la criatura y su vida está sustentada en el otorgamiento. Entonces, podemos decir que todas las religiones surgieron en un punto donde la conciencia colectiva se rompió. Es por eso que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Comenzaré por decir lo que más me atrapó para continuar estudiándola, es descubrir y entender que la Kabbalah, como explica Tony Kosinek, .10, la Kabbalah no tiene nada que ver con religión, misticismo, magia, adivinación, autoayuda, sanación, filosofía, parapsicología, telepatía, clarividencia, superstición, interpretación de sueños, yoga, bendiciones, judaísmo, cristianismo, budismo, medicina holística, New Age, Reiki, aromaterapia, hipnosis, transmutación, astrología, espiritismo, experiencias extracorpóreas. Lo más importante es que la Kabbalah nos enseña cuál es el propósito de la existencia, nos ayuda a conectarnos con los niveles superiores o espirituales que nada tienen que ver con los mundos inferiores o con este nivel llamado Malhut, nuestro mundo. Vivimos en una existencia que no sabemos nada de la realidad infinita. Vivimos en un mundo de percepción limitada de la realidad basados en nuestros cinco sentidos. Si quiero conocer el propósito de mi existencia, entonces debo comprender que estos cinco sentidos solo me muestran una realidad limitada, que no me deja ver en totalidad la luz del Creador. La luz infinita e ilimitada. La Kabbalah enseña que existe un sexto sentido para poder ascender a los niveles superiores. Esto me recuerda como San Juan de la Cruz ya lo mencionaba en su Noche Oscura, explicándonos cómo los cinco sentidos, oído, vista, olfato, gusto y tacto, se quedan como en una noche. Cuando vamos elevando nuestro espíritu y se produce un vacío de todas las cosas. En ese vacío podemos encontrar la voz que nos guía en el camino del Maestro interior para regenerar el código de luz en la pureza del Yo Soy y poder continuar la obra de redención planetaria. Sugerencias de mis maestros. 1. Prepararnos para los cambios que ya están sucediendo. 2. Eliminar patrones que rigen nuestros medios de expresión, de conducta, de acción. 3. Aprender a escuchar y conocer la sabiduría de nuestro cuerpo para poder reconocernos unos a otros y evolucionar. 4. Romper con las limitaciones ideológicas y sociales para acabar con las barreras de color, raza, religión, etc. 5. Activar nuestro cuerpo de luz. 6. Movernos en el amor. 7. Abandonar las falsas creencias. 8. Entregarlos al altruismo. ¿Qué es la Kabbalah o Kabbalah y dónde nace? Es una ciencia, quizás la más antigua, ya que estamos hablando de aproximadamente 4.000 años. En la antigua Babilonia, le es dada directamente de la fuente de sabiduría a un ser, llamado Abraham, reconocido hasta hoy como el primer cabalista de la humanidad, quien la transmitió de forma oral lo que el Creador le había revelado. Toda la sabiduría de la Kabbalah se basa en el libro del Zohar, que es un libro de profecías y revelaciones, escrito por el rabino Simón Bar Yochai, el Rashbi. El idioma original es el arameo, que según Rashbi el arameo es el inverso del hebreo. Recordemos que el arameo era la lengua hablada por Jesús de Nazaret. Se cuenta que el libro desapareció durante muchos siglos y después aparece en unas cuevas. El rabino Moshe de León fue el primero que publicó este libro en la España del siglo XIII. No es casualidad lo parecido de estas enseñanzas con las de San Juan de la Cruz. Evidentemente, él fue un cabalista que al encontrar y entender la naturaleza de la creación, al conectarse con el mundo superior lo calificaron de loco, lo encerraron y casi lo juzgan de hereje. Y muchos otros que en esa época histórica fueron tachados por la Iglesia como herejes. Así transitaron muchos años entre ocultamientos, persecuciones, aprendices, y demás historias relacionadas, hasta que se reconoce a Baal HaSulam como el más grande cabalista del siglo XX. Es conocido con ese nombre por su versión Sulam del Zohar. El hijo mayor de Baal HaSulam, el rabino Baruch Salom Alag el Rabás, estructura los libros legados por su padre. Es así como hasta el día de hoy podemos acceder a estas enseñanzas, pero debemos recordar que toda esa sabiduría fue heredada de generación en generación, pasando por muchas formas de transmisión, y estoy convencida de que estas enseñanzas fueron también fuente de inspiración de diferentes maestros, guías, santos, líderes de diferentes países y religiones, porque la verdadera enseñanza habla de la espiritualidad y no de la religión. Así podemos comprender entonces que la Kabbalah o Kabbalah no tiene nada que ver con ninguna religión, es una ciencia de sabiduría universal, a la cual podemos acceder todos aquellos que, guiados por un impulso que viene del alma, de alguna manera nos topamos con ella de acuerdo a la evolución espiritual de cada uno. Se requiere del momento adecuado y la madurez del alma, según el Dr. Lightman. La Kabbalah se siguió desarrollando después de que la Biblia, los cinco libros de Moisés, fuera escrita. En el periodo comprendido entre el primer templo y el segundo, 586 a.C., 515 a.C. DC, ya se le estudiaba en grupos. Luego de la destrucción del segundo templo, 70 s.C., y hasta nuestra generación hubo tres periodos particularmente importantes en el desarrollo de la Kabbalah en los cuales aparecen los más importantes escritos acerca de sus métodos de estudio. 11. Es impresionante descubrir las similitudes que existen entre sus principios con los de otras enseñanzas. Pero entonces, ¿qué diferencia la Kabbalah de otras ciencias o enseñanzas espirituales? Pues que en esta no tenemos que ser judíos, católicos, protestantes, budistas, ni nada. El método de estudio apunta a despertar en nosotros el deseo de comprender los mundos superiores. Aumenta nuestra voluntad de conocer nuestras raíces y de conectarnos con ellas. Entonces seremos capaces de mejorar y de autorrealizarnos. 12. La sabiduría de la Kabbalah trata de abrir los candados que tenemos en este mundo físico para poder ascender al mundo espiritual. Esto me hace recordar la hermosa frase de Santa Teresita del Niño Jesús: ¿para qué quiero ir al cielo, si ya te gozo aquí en la tierra? No necesitamos morir para probar la existencia de un mundo no material. Toda la sabiduría de la Kabbalah se centra principalmente en las siguientes preguntas universales: ¿para qué y por qué existo? ¿Cuál es el propósito de la vida? La Kabbalah es para todas las personas que se preguntan: ¿cuál es el significado de mi existencia? Para todas aquellas que este mundo ya no es suficiente para llenar la vasija o clí de la naturaleza humana. La Kabbalah es para los sedientos de conocimiento verdadero, para los hambrientos de las cosas espirituales, para todos aquellos que la insatisfacción por este mundo es tan grande que lo que desean es conectarse a los planos superiores y encontrarse con la sabiduría universal, y sobre todo para aquellos cuya verdadera intención es unirse al Creador. El libro del Zohar se pierde entre los misterios y laberintos del tiempo, de la historia. Los datos más certeros nos dicen que fue escrito en el siglo IV en Israel, en una cueva enclavada en las montañas. Se reunieron ahí varios cabalistas huyendo de las persecuciones. Se dice que recibieron ahí la sabiduría a través de revelaciones. El libro desapareció por siglos y Balsillí. En la actualidad es documento esencial en el estudio de la Kabbalah, y Baal HaSulam ha sido el cabalista que le ha dado una interpretación más adecuada para poder entender su profundo significado. En el aprendizaje de la Kabbalah es indispensable la lectura del libro del Zohar. Leer la Torah nos ayudará a entender cómo llegó el alma a esta encarnación. En la Biblia, la parte del Pentateuco que son los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hablan de lo mismo que la Torá, pero la diferencia entre estos es la gran manipulación que hubo debido a las diferentes traducciones. Se puede decir que la Biblia pasó por un proceso más complicado hasta llegar a nuestras manos, escrita en arameo, después traducida al hebreo hasta llegar al español, y con la influencia de la Iglesia Católica, muchos textos fueron cambiados, eliminados o malinterpretados, y todo esto para que el hombre no consiguiera comprender que no necesita de intermediarios, ni siquiera de religiones, para llegar a la unión con el Creador. Eliminaron partes esenciales donde se menciona la presencia de los ángeles en el mundo, así como todas aquellas partes donde pudiera verse o entenderse que existe la reencarnación. Otra parte importante es dar un sentido equivocado a la creación del hombre y la mujer, malinterpretándose el árbol de la vida, dando un sentido equivocado a la expulsión del paraíso. Al estudiar la Kabbalah y profundizar en el libro de la creación, entonces podemos interpretar o comprender de forma correcta y así darnos cuenta de todo lo que somos y del propósito de la existencia. La Torah describe cómo llegó el alma a esta encarnación y la forma en la que puede evolucionar por la escalera de ascensión hacia su Creador, a través de los 125 peldaños de la espiral de la evolución. Y en este camino el amor es la base para elevarnos. Un espíritu entregado al amor que no juzgue a sus semejantes. Un amor que sobrepase la barrera del entendimiento y nos lleve a liberarnos de todo lo falso. Jesús el Cristo nos habla también en sus cartas, comunicación a través de un canal, sobre esto. Juzgas tú hoy y esperas de tus mañanas lo que has experimentado en el pasado. Y así, los males de tu ayer se repiten continuamente en el futuro. Estás esclavizado por tus recuerdos y por tu fe constante de que lo que ocurrió en el pasado debe volver una y otra vez para cargar y herirte. No necesitas sanar tu cuerpo o intentar mejorar tu vida, necesitas sanar tus creencias. Te he dicho que no hay nada sólido bajo el sol. Si pudieras curar tus creencias, alinear tus creencias con la verdadera intención del Padre para ti, las creencias erróneas que gobiernan tu cuerpo y vida se disolverían como la bruma ante el sol. Cada circunstancia tuya enseguida volvería a la intención divina que está detrás de toda creación. Comprobarías que para cada dificultad, para cada falta de cualquier índole, hay siempre un remedio para poner fin a la dificultad, siempre hay algo para llenar tu cesta para satisfacer tu necesidad. ¿Qué piensas que ocurre cuando me vienen los enfermos y les impongo las manos? ¿Estoy pensando en la enfermedad? ¿Estoy preguntándome si la persona será curada? ¿Tengo miedo que el padre pueda estar durmiendo tan lejos que no me escuche? Nada de eso. Si estos fueran mis pensamientos incrédulos, no habría curación. Cuando alguien se me acerca para que le cure, enseguida me regocijo porque sé que el poder que es el Padre está dentro de mí, preparado y esperando sanar en el momento en que se lo pido. Doy gracias porque sé que la voluntad del Padre es la salud, no la enfermedad. Por lo tanto, rezo para que la voluntad del Padre sea hecha en el enfermo. Mientras quito la creencia en la enfermedad del cuerpo del enfermo, sabiendo que la voluntad del Padre de salud está entrando en su sistema, así que la apariencia de enfermedad cambia y se convierte en la realidad de la salud, Padre, y el cuerpo se vuelve íntegro de nuevo. La enfermedad no es más que un bajón de la vitalidad, una reducción de la vida guión dentro de la parte afectada. Restaura la vida guión, Padre, a la verdadera intención y plan de tu sistema y el sistema entero funcionará debidamente. Estas cartas ofrecen el único medio por el cual la gente encontrará el camino hacia la dimensión espiritual en la cual todo error humano se disuelve y solamente queda el amor. Cualquier otra cosa que pueda decirse es puramente racionalización y razón humana, y estas no son verdad. Cuando uno actúa puramente desde la conciencia amorosa para hacer el bien a los demás, los únicos límites de la obra amorosa del Padre dentro del mundo, son los límites que la mente del hombre pone en aquella obra. Tales cambios en la materia solo pueden suceder cuando la conciencia del hombre está en perfecta armonía y unida a la conciencia KL universal del Padre. Algo más sobre el Zohar. Todos nuestros órganos de percepción trabajan bajo el principio del descubrimiento de lo contrario, traduciendo a negativo todo lo que perciben. Por eso, aquello que nos parece externo, en realidad lo vemos dentro. Percibimos una imagen inversa y solo después le damos la vuelta en nuestro cerebro. No tenemos otra posibilidad de percibir el mundo, porque somos las creaciones. Solo podemos descubrir algo a base de falta, es decir, la imperfección en nosotros. Entonces, esta falta pasará a ser llamada luz. Por eso, lo espiritual se nos presenta como oscuro y repelente, no estamos de acuerdo con ello y no lo deseamos. No nos parece inteligente eso de dar y amar al prójimo. El Zohar nos habla de las cualidades del Creador, pero, ¿cómo saber cuáles son? Si sabemos solamente recibir, ¿cómo podemos sentir qué es el otorgamiento? Es el mundo escondido de nosotros, la realidad que nos sentimos. El Zohar nos explica cómo empezar a sentir, poco a poco, lo que por ahora está fuera de nuestra percepción y no se percibe ni con el corazón, ni con la mente. No puedo expresarlo con palabras, porque éstas tratan sobre percepciones y entendimientos. Y si detrás de ellas no hay ninguna sensación, las palabras vuelan y no las escucho. Pero si el hombre lo desea, la luz empieza a trabajar poco a poco dentro de él. Y después, como se ha dicho, se afanó y encontró. Si estoy leyendo junto con los otros y tengo la esperanza que esto me ayudará, entonces sucederá la revelación. El mundo espiritual se encuentra aquí, delante de nosotros, pero no lo podemos percibir ni con el corazón, ni con la mente. Cuando empezamos a sentir, poco a poco, que éste se encuentra en alguna parte, muy cerca, pero que no podemos percibirlo. Esto ya es un gran logro. Sigue leyendo con esta sensación de falta y el Zohar te dirá más. Extracto de la lección sobre el libro del Zohar, correspondiente al 09 de febrero 2010. El árbol de la vida y sus 10 sefirots o sefirots, energía individual representada por una esfera. La palabra sefirots es usada en plural al referirnos a todas las triadas del árbol y la palabra sefira es utilizada en singular cuando hablamos de cada una de las esferas que componen el árbol. Como con cualquier enseñanza, tenemos que dedicar tiempo y energía para interpretarla y entenderla. A medida que vivamos nuestra vida normal, sin saberlo estamos constantemente usando estos atributos. Los sefirots que en otras enseñanzas están representadas por los chakras, están conectadas en todos los órganos de cuerpo físico y cada una tiene los rayos de colores y están involucradas con los sonidos vocales sagrados. Si cada atributo de una sefirot se expresa en verdad y en claridad prístina como cuando los chakras se dice están funcionando sin bloqueos, en completo potencial, entonces, el hombre llega a ser la manifestación del Adán Kadmon, co-creador con Dios. La expresión del maestro interno o presencia del yo soy. Si el impulso de la voluntad se integra de forma equilibrada entre los dos pilares, 1, derecha, columna activa, integrada por Netzach, Yesid y Jochma. 2, izquierda, columna pasiva, integrada por Od, Gebura y Binah. Estando balanceado entre los dos pilares Adán Kadmon está centrado en el elemento aire, el pilar central o columna del equilibrio integrada por, Malhut, Yesod, Tiferet, Da'at y Keter. Así es como se nutre con los rayos de luz del Creador para morar en el estado de la línea límite entre dos realidades, el ahora y el futuro potencial, lo físico y lo espiritual. No tiene más necesidad de acaparar alimento ni conocimiento porque trasciende todas las barreras. Entendiendo que el crecimiento espiritual incluye nuestra estancia necesaria en este mundo para poder ascender y evolucionar en la espiral de reencarnaciones y sin perder de vista nuestra meta final de unión con el Creador, podemos entonces trabajar de adentro hacia afuera, dando prioridad a nuestra verdadera intención y naturaleza de encontrar dentro. Trabajar dentro e ir hacia afuera, del centro a la periferia, corrigiendo desde el fondo de nuestro ser el egoísmo y entrando a la ley de otorgamiento, ley universal que debe regir nuestra vida y nuestra evolución, amar a tu prójimo como a ti mismo. Del libro de Lari, El árbol de la vida, parte 1. Rabino Itzhak Luria, contemplad que antes de que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas, la simple luz superior había llenado la existencia entera y no había espacio libre, semejante a una atmósfera vacía, un hueco o una fosa, sino que todo estaba ocupado con una simple luz sin límites y no había tal parte como cabeza o cola, sino que todo era simple, suave luz, balanceada e igualmente distribuida, y esta era llamada la luz sin fin. Y cuando por su simple voluntad vino el deseo de crear el mundo y emanar las emanaciones, traer a la luz la perfección de sus obras, sus nombres, sus apelativos, lo cual fue la causa de la creación de los mundos, él entonces se restringió a sí mismo en el medio. Precisamente en el centro, él restringió la luz, y la luz se alejó hacia los lados, alrededor del punto central. Y ahí permaneció un espacio solo, un vacío rodeando al punto central. Y la restricción había sido uniforme alrededor del punto vacío, de tal forma que el espacio estaba equilibrado en círculo alrededor de este. Ahí, después de la restricción, habiendo formado un vacío y un espacio, precisamente en medio de la luz sin fin, un lugar fue formado, donde lo emanado y lo creado pudieran residir. Entonces de la luz sin fin una simple línea colgó, dentro de ese espacio, y a través de esa línea, él emanó, formó, creó todos los mundos. El árbol de la vida es el modelo de creación del universo y del hombre. Para poder entenderlo tenemos que conocer todos los procesos involucrados en el desarrollo del universo. Es una representación que indudablemente si podemos ser capaces de entender comprenderíamos mejor el funcionamiento integral de los individuos ya que constituye la esencia misma de cómo estamos formados y cómo está formado el universo. Existen cinco mundos, Asiria, nuestro mundo, Yetzirah, mundo emocional, psíquico, Bria o Beria. Campo mental elevado. Campo electromagnético. Atzilut, mundo espiritual. Ein Sof o Adán Kadmon, mundo de las emanaciones, mundo del infinito. Unión con el Creador. Cada mundo tiene diferentes atributos en cada esfera o sefirot. Estos atributos nos enseñan la forma de equilibrar nuestra vida transitando por el pilar central. En el mundo de Asiya se representa en el individuo toda la organización de la creación, así como en la naturaleza, el proceso de funcionamiento y de evolución. Nos muestra cómo están organizados de la misma forma los otros mundos, Es por eso que cuando observamos detenidamente cómo funcionamos en este mundo podemos empezar a entender la organización y funcionamiento de los demás mundos. En la silla podemos decir que es el plano más bajo de la creación, es el plano físico, es a donde llegaron Adán y Eva, del libro de la creación. Es por eso que en el versículo donde se dice que se les dieron vestiduras de animales se refiere a este cuerpo humano, los dos seres espirituales divididos, bajaron a este plano de la creación y vistieron con estos cuerpos mortales para poder experimentar todo aquello que desearon. Por eso debemos dejar de ver el pecado original relacionado con el acto sexual o con un pecado de soberbia. Simplemente debemos entender que así fue dispuesta la creación. Nuestro Creador se complace en que experimentemos con este cuerpo y logremos la meta común de su creación, el amor. La unidad de todas las almas que descendieron a estos planos para evolucionar. Toda la creación es un juego, como está escrito. El Creador formó el universo y la persona en él, para que la persona se desarrollara y alcanzara la semejanza con el Creador, a través de la conexión correcta entre la persona y el universo. Este desarrollo se llama juego porque desarrollándome, crezco y me elevo a un escalón más elevado del desarrollo, y no simplemente acumulo conocimientos. Ahora nosotros debemos elevarnos al primer escalón espiritual. No lo vemos. Es como un juego, no sabes qué pasa, el final del juego es desconocido. El mismo proceso pasa en el desarrollo de las plantas y los animales. Todo se desarrolla en forma de juego. Esto significa que me encuentro en un cierto escalón y no puedo discernir el escalón siguiente. Pero aplico esfuerzos de todo tipo para alcanzarlo. Lo mismo ocurre con los niños que juegan todo el tiempo. Debido a estos juegos, de repente se hacen más inteligentes, comienzan a hablar y a comprender. Ellos no estudian idiomas ni ciencias, como nosotros. Ellos absorben en sí mismos el mundo circundante a través del deseo de comprenderlo. Así somos nosotros respecto al mundo espiritual. Solamente necesitamos el deseo de sentirlo. Y después de la sensación tenemos que comprenderlo y percibirlo adentro. De repente el mundo espiritual se manifiesta adentro y lo siento. Ya que representamos la vasija de la sensación, el deseo. La comprensión y la razón llegan después del deseo. Extracto de la lección nocturna sobre el libro del Zohar. Correspondiente al 21 de abril 2010. El silencio y la conexión escucha la maravillosa melodía del silencio, entra en ella y fluye con los sonidos. Encuentra tu ser interno y siente la conexión que tienes con la Madre Tierra, con el universo y con el Creador. La conexión significa ser parte de algo más que nuestros pensamientos y sentimientos, es ir más allá de nosotros y conectarnos con la naturaleza, sentirnos enraizados, con los pies bien puestos en la tierra, esto es un buen antídoto para el ego exacerbado. Siente la conexión de tu cuerpo y de tu espíritu, más allá de tus impulsos. Reacciones y personalidad, encuentra tu propia esencia y el sentido de tu existencia. Entre más conexión sientas contigo mismo, con el Creador, podrás conectarte con todos, con el universo entero y así, sentir efectos directos en la calidad de tus relaciones, en la calidad de tu existencia. La respiración profunda y consciente, nos ayuda a encontrar esa conexión entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Recuerda siempre respirar con atención para reconectarte. Cada vez que alguna situación te genere estrés, angustia, enojo o desesperación, libérate respirando. Encuentra tu silencio interior para encontrar esa comunicación secreta entre tu ser y el Creador. Eso es la oración. No luches con tus pensamientos o emociones. Fluye respirando y déjate llevar a través de los sonidos. Del silencio invoca la amada presencia del Creador. Entra en comunión con Él y pídele que tome el control completo de todos tus cuerpos. Decreta, amada presencia, yo soy, crea en mí, el equilibrio perfecto de todas las energías, de todos los cuerpos, de todos los mundos. Amada presencia, entra en mi santuario que está abierto y en silencio para recibir los mensajes y los dones que tú desees darme. Siente la corriente de amor, la luz dorada que te invade, y permanece unos minutos ahí. Todas las comunicaciones humanas pronto se van a reducir a conexiones virtuales. Los atributos externos se están desvaneciendo y el componente interno de las personas y la conexión con el ambiente se tornan más importantes. Esto va a dar paso a una necesidad de conexión espiritual, una conexión entre el hombre y el Creador. Rab.Dr. Michael Lightman, la compasión. No seas compasivo solo con aquellos que están muriendo, sé compasivo con aquel que te necesita y tú le niegas tu amor y comprensión. No rías a carcajadas para demostrarle al mundo que eres feliz. Las personas felices no necesitan reír todo el tiempo, viven en el regocijo porque su corazón ha aprendido a amar. Las personas más felices, Jesús, Buda, Krishna, Teresa de Calcuta, Juan Pablo y Dalai Lama, han aprendido a estar solos y saben que la sociedad crea el engaño y han aprendido a descartar cuanto la sociedad les ha dicho que deben ser. Nadie sabe quién es, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tu esposo, ni tus profesores. Nadie sabe nada de ti y todo lo que han dicho sobre ti es falso, oso. No presumas de humildad cuando ni siquiera te has aceptado y no aceptas a los que son diferentes a ti. No evadas la realidad desviando la mirada y evitando el saludo con quien ha sido honesto contigo. Mejor acepta que aún no has crecido y por eso recibes los mensajes de forma distorsionada y no te atreves a vivir la experiencia de amar. Las personas que ayudan a otros es porque ya se han ayudado a sí mismos lo suficiente. Las personas realizadas han aprendido las lecciones con humildad. Las personas que no discriminan es porque se han aceptado a sí mismas tal y como son, comprenden que todos estamos hechos del mismo barro y saben que todos estamos en un proceso de purificación y evolución. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. El amor es un multivitamínico que refuerza el alma, y al igual que el café, nos ayuda a despertar. En el abrazo silencioso del amor, mi ser se expande dulcemente y es percibido por aquellos que vibran en la misma frecuencia. El amor no es tener una relación, el amor es aprender a relacionarnos. El amor es un río que fluye incansable hacia sí mismo. Deja que el tiempo decida las cosas. Tú, trabaja en el amor, la llama que mantiene toda relación humana y divina. La luz del amor es infinita, irradia hasta los abismos más profundos de nuestro ser y se expande, contagiando a los que más la necesitan. Vivir en el amor desvanece todas las dudas y aleja todos los miedos. Cuando te veo, Siento todo el amor y toda la pasión contenida en dominio de mortales en ese estado. Se desborda y se desdibuja todo lo que éramos, transformando y expandiendo todo nuestro ser hacia el infinito. Quiero ser un madero que arda y se consuma con el fuego del amor. Este amor me consume y me devora, me aprisiona y me libera, me fortalece y me debilita, me llena y me vacía. ¡Ay, este amor! Y así soy. Amante del amor y me enloquece, me hechiza, me trastorna, me empequeñece y me engrandece. El amor de Dios es como un torrente que arrasa con todo, hasta con lo más nuestro. El fuego de tu amor calcina con delicia y todos mis sentidos confundidos quieren morir para que mi alma encuentre su alivio. Cuando las razones no alcanzan a nuestro entendimiento, podemos comenzar a amar con sabiduría. El amor, al igual que la muerte, es el juego más delicioso de la existencia. El amor nos habla de que tan conectado estoy con la energía del universo y en ese flujo natural amo y me aman. El amor es el puente hacia Dios. Secreto en soledad tierra, eso somos ante el universo, y sin embargo somos todo y somos nada, y aquí entre los mortales creamos a los grandes, a los que valen y a los que no valen, clasificamos a los que aman y a los que no aman, porque no hemos entendido el fondo del ser humano, porque no hemos entendido que estamos hechos del mismo barro. No te conformes con lo que tú crees que es lo correcto, no hay que conformarse solo con tu forma de amar. No te conformes permaneciendo en la orilla del mar, pues solo te llegarán los desperdicios. Lánzate a la profundidad, lánzate a la conquista, al abismo insondable de cada ser, llega a la profundidad de las cosas, a lo eterno, y date cuenta de que todo ser humano nace para el amor. Recuerda que en lo profundo se encuentran los manjares de la vida. No te quedes estancado en esa pesada arena movediza de tu mediocridad, que no te deja ir a lo profundo de cada ser humano. En el camino del amor que libera, del amor que te hace entender el desapego y la no permanencia, vas solitario, completamente solo en este universo flotante. Ni siquiera los seres más queridos a ti podrán entrar a tu espacio de soledad. El camino de la liberación por medio del amor es muy angosto para dos, y el fracaso de la mayoría es porque no nos aceptamos a nosotros mismos como la mejor compañía. Todos estamos hechos del mismo material, cortados con las mismas tijeras. Nuestro Creador sabe muy bien lo que necesitamos y sabe que si existimos es porque estamos comprometidos a morir. Pero antes de llegar al punto final de nuestra existencia, de nuestra experiencia terrena, nos da la hermosa oportunidad de crecer en el amor, porque este es inherente al hombre. Y crecer en el amor significa que has podido superar tu limitada forma de concebir el mundo, porque a la hora de pasar por la aduana de la muerte no existen los compadrazgos ni las mordidas, tampoco nos acompañan nuestros seres queridos, solo nuestra conciencia pura y nuestros actos en el amor. Tampoco pasa el dinero que tan codiciosamente guardabas, ni la fama, ni tus más grandes tesoros terrenales, así que desde ahora ve acostumbrándote a ir por la vida con ese secreto de soledad que solo tú conoces. Acostúmbrate a caminar como te corresponde y aprende a llevar la vida con valentía, sintiendo y siendo consciente de cada paso que das para llegar a la meta final. En fin, del amor se pueden dar cátedras, se pueden realizar estudios profundos, pero si no se vive no se conoce jamás. Nadie podrá enseñarte a amar, porque nuestra tarea es descubrirnos tal y como somos, Seres con la necesidad básica del amor. Seres descubriendo que más allá del egoísmo natural que poseemos, tenemos la capacidad de elevarnos con la fuerza infalible del amor. El amor no es solo un sentimiento. Es también un arte. Honorato de Balzac, y se encuentra en el arte mismo de vivir. No hay que tenerle miedo al amor porque temer al amor es temer a la vida y los que temen a la vida ya están medio muertos. El ser humano es parte de un todo, que llamamos el universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. El hombre se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y a sus sentimientos como algo separado del resto. Un engaño óptico de la conciencia. Este engaño es una prisión que nos restringe en nuestros deseos y en el afecto para las pocas personas que nos rodean. Nuestra tarea debe ser liberarnos, ampliando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza y su belleza. Nadie puede lograr esta tarea hasta el fin, pero tan solo el esfuerzo por alcanzar esta meta es parte de la liberación y el cimiento de una nueva confianza interna. Albert Einstein. Precaria es toda existencia y eterno todo anhelo. Solo en tus actos se descubrirá la medida de tu amor. Mientras exista la vida, existe el perdón. El verdadero amigo te habla con la verdad y en ocasiones te abandona por no mentirte. No hay que adelantar el tiempo, ni atrasarlo, solo hay que estar en cada momento y aún así, sin tiempo. Cuando se llega al límite de todo lo creado y todo lo creído, se ve una luz que te vuelve a dejar ciego. Este anhelo inextinguible arde en mí como el más vivo deseo y todo lo que deseo, eres tú. Solo cuando la voluntad y la inteligencia llegan a un mutuo y verdadero acuerdo, se realiza una elección completamente libre. La medida en que aprendemos, es la manera en la que estamos abiertos a la vida. Solo es realizable aquello que no soñamos. Aquello que no nos proponemos alcanzar. Abre tu mente y tu corazón a las bondades del universo. Hay momentos en el que, el cansancio físico es una bendición espiritual. Cuando la inspiración se termina, se comienza a hablar un idioma distinto, el de la realidad. Quiero la palabra y por lo mismo, amo el silencio. El éxito se refiere a qué tan atento estás en la vida. Si no puedes entender lo milagroso de tu existencia, entonces verás todo como fracaso. Aprende a ver la vida misma como un éxito. Sobrevivir a este mundo es en sí un gran éxito. Éxito es, para los pobres tener dinero. Para los ricos tener poder y para los poderosos tener una respuesta a su vida. El éxito no es un regalo, no es cuestión de suerte, es cuestión de creer y crear. Todo lo que creas de ti será lo que veas en los demás. El sabio es ciego ante la ignorancia y el mal, sordo ante los necios y mudo para los juicios. Sabio es aquel que descubre antes de morir el propósito de su existencia. Desaprender para poder aprender algunas cosas que he aprendido en el camino y que me han ayudado a crecer son, que en la simplicidad radica la alegría. Que el amor es y punto. Que los amigos no siempre pueden estar contigo. Que en ocasiones se van porque es necesario. Que a veces nos abandonan para dejarnos crecer, que quizás no estén presentes en todo momento y que no por eso dejan de ser amigos. He aprendido que volar es divertido y que puedes hacerlo gratis. Basta amar para poder hacerlo. También en el camino descubrí que el te amaré para siempre y estaré siempre a tu lado no existe y tampoco importa porque el verdadero amor es aquí y ahora lo importante es estar cuando tienes que estar y amar en todo momento y cada instante. Ya no me da miedo por momentos estar sola, poder leer, llorar, reír, pensar. Aprender en soledad tiene efectos maravillosos en tu ser. Y ahora comprendo que estar sola no es estar desolada, que los ratos de soledad nos ayudan a crecer y a disfrutar más los momentos en compañía de alguien. He aprendido que no es bueno estar con alguien por rutina y que es mejor ser y dejar ser al otro verdaderamente libre. En eso radica el amor. No en lo convencional y rutinario que nos mata lentamente, silenciosamente, estar solo por estar, o estar con alguien por no atrevernos a enfrentar nuestra soledad y nuestros miedos hace que el amor desaparezca y la muerte transmine y carcoma nuestra alma. Así, me he podido percatar que en ocasiones mi cuerpo o mi mente me pide más descanso. Dormir más o simplemente no hacer nada y que esto no es depresión, es solo un estado pasajero que nos ayuda a retomar nuestra energía. Y lo principal y que todos los días me repito frente al espejo es, aceptarte tal cual eres. No disfraces tus carencias emocionales en enfermedades físicas. No le atribuyas a nada ni a nadie el cómo te sientes. Tú eres el responsable de lo que sientes, y las emociones que experimentas son totalmente normales. Acepta tu falta de amor, pide un abrazo cuando lo necesites, no te cubras con el vestido de la hipocresía, no te vistas con la falsedad de víctima. Acéptate como eres y cúbrete con el manto del amor. El amor es la cura para todos los padecimientos, la enfermedad no existe, solo existen los estados emocionales alterados por falta de amor. En cuanto aceptes esta verdad, la vida se mostrará ante ti sin problemas. La vida te brindará los goces maravillosos de la existencia. Si cierras las puertas al amor, cometes suicidio silencioso, lento, agónico. Ama, entrégate una y mil veces, vale la pena. No dejes que la programación del desamor consuma tu alma. No dejes que la humanidad indiferente y perdida en el desamor te atrape. No dejes que las buenas costumbres te cierren tanto que no te permitas llorar. Sonreír, danzar, jugar, sentir, experimentar, aprender. Explora sin miedo, desaprende lo mal aprendido y no te estanques en la mediocridad de conformarte porque tienes una vida más o menos buena o una vida aceptable, una vida confortable. Sal de tu anquilosamiento, sal de tu estancamiento. Sal de tu zona de confort y ama sin límites, entrégate sin fronteras. Que no te asuste el amor. Si no puedes amar es porque el ego está instalado en ti. El amor es el único remedio para salir del ego exacerbado y ridículo que la mayoría de las veces rige nuestra vida. Si te decides por el ego, no podrás decidirte por el amor. Si te decides por el amor, tendrás que abandonar el egoso. Descubrí tu valentía y el temple de tu ser. Cuando te entregues al amor, te transformarás de no ser a ser tú mismo. Libérate del miedo, de las ataduras y los juicios humanos. Dedícate a amar. Esa es tu misión. Teóricamente lo sabemos, entonces, ¿por qué es tan difícil practicarlo? Porque entre la cabeza y el corazón existe una distancia y mientras no encontremos el equilibrio entre los dos no seremos capaces de transformarnos, de amar más allá de la piel, más allá de los prejuicios humanos, ni siquiera seremos capaces de formar un vínculo amoroso. Entonces no tienes que elegir entre gobernarte por la cabeza o por el corazón. Aprende a equilibrarlos llegando a través de la voluntad a un mutuo acuerdo entre los dos, para poder vivir en equilibrio y al vivir así lograrás desprenderte de todos tus miedos. Cree, crece y trasciende son las tres palabras que escuché como sentencia y me hicieron sentir un gran gozo. Un abrazo del universo que hizo que me conectara con todos y cada uno de los seres que me rodeaban en ese instante. Sentí mi corazón inflamado de amor. ¿Alguna vez lo has sentido? Se experimenta cuando te conectas más allá de los sentidos físicos con alguien más o con diversas personas a la vez. Y esta conexión de todos los cuerpos no es dentro de este plano terreno, se da en niveles sutiles donde todo ya está transformado. Sentir la conexión con mi yo superior y este a su vez con Dios me hizo sentir como soy un canal de conexión, de transmisión en la meditación. Soy un sencillo instrumento de Dios para manifestar su palabra a mis hermanos. Sentí como un rayo plateado entraba por mi séptimo chakra e invadió todos mis espacios llenándome de un resplandor incomparable. Desde hace tiempo que creo en la presencia de los seres de luz en mi vida, desde hace tiempo sé que me rodea la fuerza y el amor de los ángeles, arcángeles y por las almas celestes guerreras de la creación. Pero sobre todo sé desde siempre que mi amado Dios está presente aquí y ahora siempre, y hoy pude sentirlo con todas las potencias de mi alma. Cuanto más abajo hayamos ido, más arriba podemos llegar. Cuanto más logro percibir la oscuridad, más lograré ver la claridad. Cuanto más dolor haya experimentado en la vida, mayor placer llegaré a sentir. Cuanto más del subsuelo pueda conocer, más de lo elevado me será descubierto. Porque no puedo ir arriba si no he estado abajo. No puedo conocer los planos superiores si no sé lo que son los planos inferiores. No puedo advertir el todo si no he experimentado la nada. Si no conozco el vacío, no podré apreciar la plenitud. Si no he sentido y experimentado la dualidad, jamás podré unificar mi ser y participar de la unicidad divina. Así que ahora sé lo que debo hacer. Iré abajo y arriba conociendo todos los planos de la existencia. Me internaré sin miedo en la oscuridad a sabiendas que Dios me protege y me encontraré descubierta en la luz. Lo que se experimenta como dolor dejaré de verlo así, al igual que el placer los tomaré como estados pasajeros de la existencia, como estados ilusorios. Conoceré todos los planos y los planos de lo elevado y divino me serán descubiertos entre mayor amor y compasión existan en mi ser. Dios da a sus hijos lo que Él quiere y cuando Él así lo quiere. Entraré sin miedo a la noche oscura y de la nada para descubrir que todo y nada son lo mismo. Me desprenderé de locuciones, imaginación, visiones y demás experiencias espirituales para internarme en pura contemplación divina. Me vaciaré de todos los contenidos para poder llenarme de la verdad y recibir los mensajes de mi Creador. Comprenderé que ninguna ideología, creencia, dogma, religión o filosofía pueden cambiar o alterar mi destino, que nada ni nadie que se encuentre en el mismo plano terrenal puede salvarme, que la salvación y el regreso a la unión con mi Creador depende de mí, de mis actos y de la elevación y trascendencia de mi espíritu. Solo a través de la voluntad amorosa de mi Dios puedo encontrar las respuestas y seguir el camino de la evolución. Menor que 3D, para poder morir debemos aprender a cerrar círculos, Es por eso que es preciso saber cuándo se acaba una etapa en la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido de vivir. Cerrando círculos, cerrando puertas, cerrando capítulos, aprenderemos a separarnos de todo aquello que no permite que avancemos. ¿Qué círculo hay que cerrar? ¿De qué debes desprenderte? ¿De quién debes desapegarte? Ah, ¿quién deseas perdonar? Vamos a visualizar una escena de nuestra vida donde tengamos que cerrar alguna situación con esa persona. Atrae hacia ti al ser del cual necesitas despedirte, desprenderte o perdonarlo. Llámalo como si estuvieras en tu lecho de muerte, ahí donde nos dan deseos de perdonar y olvidar que nos han hecho daño o que pudieron lastimarnos. Visualiza a esa persona, cómo te verías si estuvieses muriendo, qué palabras te diría, qué desearías tú decirle. Manda desde tu chakra del corazón todo el perdón posible, ámalo, ámala y perdona, entendiendo que es un alma igual que tú en un proceso de evolución. Repítete perdono por amor y conexión contigo. Te perdono. Me perdono y por amor te libero. Aprende a cerrar desde dentro, aprende a desprenderte de todo aferramiento egoísta e inútil para poder encontrar la libertad. Acepta el don del perdón, perdona la deuda, acepta a tus semejantes, ve a los que te han herido como maestros para el desarrollo individual, busca la reconciliación con quien has despreciado, herido, humillado o con quien tú crees que ha hecho lo mismo contigo. Aprende a saldar deudas pasadas y presentes aquí y ahora. Busca la luz que te da el perdón, busca tu propia luz, busca fundirte en la luz eterna. Quédate en silencio, escucha los latidos de tu corazón, siente cómo se unen a ese latido universal y ponte en paz. Usa tu mente, tú puedes hacer que esos viejos pensamientos y sentimientos sean liberados. Analiza qué deseas porque así podrás vislumbrar de qué están hechos tus pensamientos. Observa tus pensamientos porque con ellos puedes transformar tus emociones. Reconoce tus emociones para que puedas sanar tus dolencias físicas. Respira profundo, siente la paz y la luz dentro de ti. Me libero de todo miedo, libero toda la tristeza, me libero de todas las limitaciones. Libero a los otros de mis sentimientos negativos y de posesión, libero a todos los seres y me siento en paz. Estoy en paz conmigo. Estoy en paz con el proceso de la vida. Estoy segura. La vida nos presenta las circunstancias de frente para el cambio repentino, para acostumbrarnos a la impermanencia y a la incertidumbre. Nada es seguro más que la muerte, nada ni nadie es imprescindible en la vida. Todo va girando conforme a los círculos donde pretendemos quedarnos y la vida nos saca de forma abrupta cambiando todo. Entras a la espiral. A la órbita que está en constante movimiento, así como las moléculas de nuestro cuerpo. Gira tu mente, gira el mundo, gira el amor, giran las personas, las emociones, las cosas, todo gira sin detenerse y en ese movimiento circundante, concéntrico y vertiginoso se detiene el tiempo y surge la pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí? No importa. Lo que importa es desatar el círculo de mis deseos, que se agranda día a día y no lo contengo, me rodea, lo rodeo, camino y giro, en círculos concéntricos, círculos infinitos que intempestiva y suavemente se convierten en un espacio rojo vivo entre las palabras que escribo. Es momento de transmutar el color rojo en azul. En verde, en violeta. Es necesario cubrirme con el manto de mis sueños, sumergir mi alma en lo profundo y dulce de la paz, caminar despacio por el sendero que me lleve a crear un mundo nuevo. Dejar a un lado el tiempo. Piensa y repite la palabra en sánscrito, sankalpa, sin tiempo, sankalpa, sin tiempo. El tiempo se ensancha para mí. Siempre existe suficiente tiempo. Sigo mi propio ritmo. No temeré lo que el tiempo traerá para mí. No lamentaré lo que el tiempo trajo. Dejaré de correr. Me instalaré en ese espacio de la conciencia universal y trataré de permanecer sin recuerdos, sin memoria, sin deseos, sin locuciones, sin visiones. Navegaré por los canales de la conciencia y recorreré los pasillos de mi castillo. Iré al centro y romperé con los círculos que me detienen. Es entonces cuando podré encontrar ese espacio donde la nada y el todo se unen y el tiempo desaparece. Cuando los giros de la vida te sorprendan, detened tu camino. Entra en el silencio. Siéntate un momento en tu soledad. Saborea la ausencia de sonidos e imágenes. Descubrí tu sankalpa y comienza de nuevo. Descubre la infinidad de colores que existen en tu interior. Recupera tu imaginación. Atrévete a vivir en un mundo paralelo, transversal, sin tiempo. Goza, vive con o sin dolor, con o sin amor, pero en conciencia y unión con el universo entero. Es entonces cuando el flujo de la vida te brindará toda la abundancia que tu ser y todos los seres merecemos. Yo soy al derecho y al revés. Claudia Aceves González, alias Cláusula, y me acepto y me reconozco y me amo, como los alcohólicos, como los neuróticos y los compulsivos. Solo por hoy, porque mañana no lo sé y quizás estaré internada en mi sankalpa. Cuando se llega al límite de todo lo creado y todo lo creído, se ve una luz que te vuelve a dejar ciego. El día que me muera no quiero que me lloren mis niños. No quiero que me llore mi gente, quiero que brinden por el gozo de partir. Quiero que bailen, canten, gocen y solo lloren de felicidad. El día que me muera será porque al fin he entendido el verdadero sentido de la vida, así que deberán dejarme partir con alegría, sin tratar de retener ninguna imagen mía, porque esa que recuerdan, ya no es. Ahora soy águila en pleno vuelo, soy ángel, soy agua, soy tierra, soy fuego, soy viento. Ahora, a partir de mi muerte será la gran aventura. Las aves cantarán junto a mi cuerpo inerte. El día será esplendoroso, diferente, con destellos luminosos, con canto y alegría. El mar estará tranquilo, y más azul. La lluvia caerá para limpiar los rostros. Y yo estaré ahí diciendo adiós a mis amados seres, dando las gracias a todos aquellos que me encontré durante mi estancia en esta tierra, en esta amada tierra. Y cuando termine esa gran fiesta, les pido que incineren este cuerpo, este amado cuerpo que me ayuda a moverme en este plano, este cuerpo que me sirvió para vivir una experiencia terrena maravillosa, donde aprendí tantas cosas. A saborear las cosas, a disfrutar lo bello, a soportar dolores, a probar manjares, a ver los colores y disfrutar los sonidos y el silencio. Aprendí letras y números tan maravillosos, ciencias ciertas, paradigmas y sinsabores. Aprendí a tocar, ver, oler, sentir, escuchar y gozar de los sentidos físicos para así conocer aquellos otros sentidos del alma. Y entre tantas y tantas cosas que aprendí de todo y de todos aquellos con los que me crucé, descubrí que lo más importante fue la experiencia del amor. Solo por esa maravillosa experiencia vale la pena vivir una, dos o mil vidas más. Arrojen mis cenizas a los cuatro elementos que ahora soy: agua, tierra, fuego y aire. Así que no llores por mí, niño adorado, niño precioso. No llores, compañero, amigo, maestro. No llores por mí, niña hermosa, amiga, hermana, hermano, padre y madre, hermanos, todos los amo tanto. 23 de febrero 2007. Cuando la nostalgia invada tu corazón, el dolor calcina el espíritu y creas que de nada sirvió la lucha, piensa en esas pequeñas alegrías. Despierta. Descubre el mayor de los tesoros, la vida. Cuando pienses en la gente que amas, recuerda momentos de felicidad, borra lágrimas y dolor. Vive y ama el presente, transforma los instantes, llénalos hasta el tope. Entrégate sin reservas, ama sin límites, incluyendo lágrimas. Cuando creas que te has equivocado, que no puedes volver a vivir el tiempo amado, piensa en la gente que te espera, piensa que existe todo un mundo y una vida para ti, y en ese mundo, un lugar, un tiempo, un espacio, un ser para volver a entregarte un y mil veces más. Ama lo vivido para poder vivir lo que amas. Ama cada instante. Vívalo con integridad, con intensidad para entender la impermanencia y dejar de pensar en el pasado. Haz del amor tu cálida posesión, tu propia transformación. Ayuda a los que aún no descubren el misterio del ser, suyo superior. Y en todos los lugares y las vidas, ama a todos sin reservas, a sabiendas que no todos te amarán. 1. Sogyal Rinpoche. El libro tibetano de la vida y de la muerte. Ed. Urano 2. Libro tibetano de la vida y la muerte. Sogyal Rinpoche. 3 apuntes del curso de numerología impartido por Susan Ladrón de Guevara 2002. 4 apuntes numerología. Susan Ladrón de Guevara 2002. 5 de mis frases. Claudia Aceves G. Cláusula. 6 apuntes curso de numerología. Susan Ladrón de Guevara. 2002. 7 fuente internet. www.geocities.com. Licenciado Marcela Álvarez. Licenciado Eduardo Maggio 8 El Príncipe. Maquiavelo 9 Torre de Babel Último Piso. Michael Lightman. 2006 10 Maestro del Centro Mundial Bnei Baruj 11 Bnei Baruj 1996 Marca Registrada 12.996 Bnei Baruj. All Rights Reserved. 13 Fragmento de las Cartas de Cristo a su Canal Terrenal Please Enter Your Text Here.